Bienvenido. Serie de viñetas que cuentan una historia. Tienen una finalidad narrativa, pues cuentan con dibujos lo que los relatos cuentan con las palabras. ¿Qué tal? Muy buenas lunas. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 9 de julio del año 2021. Esto es Arkham. Un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Ya estamos aquí. Esto que leí al principio es una muy breve y burda descripción de lo que es un cómic, del cual vamos a estar hablando el día de hoy, de esos cómics que no son tan conocidos, que no pertenecen a industrias tan grandes. Y estamos aquí con mi buen compañero Humberto, ¿cómo estás? Está, amigo, bien, bien, excelente, aquí andamos. Listo para conocer más, porque ahí sí, la neta, me declaro un poquito incompetente en los cómics. Fuera de Condorito y el Capulinita, la neta no. El Capulinita era bueno, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, y vamos a presentar a la gente que va a estar aquí con nosotros el día de hoy. Dos personalidades. Bastante buenas. Y en primera instancia quiero presentarles a todos ustedes a nuestro buen amigo y culto, con una sabiduría muy grande, nuestro buen compañero y amigo Dark Knight. Buenas lunas. ¿Qué tal, Uri, Humberto? Buenas lunas. ¿Qué tal, Dark Knight? Buenas lunas. Y por supuesto vamos a presentar al número one de Arkham, nuestro comiquero, reggaetonero, alburero y todo lo que termine enero, incluyendo monero. Don Rodo, ¿cómo está usted? Muy, muy bien. Fíjate, te acepto todo, hasta lo de ulero, pero no lo de reggaetonero. Ah, eso sí sonó como una ofensa, ¿verdad? Ese ofende más, exactamente. Sí, discúlpame, no pensé que fuera a ofender tanto. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil, exactamente. Oye, pues, buenas noches a todos nuestros escuchas, saludo obviamente Uri, Humbert y Dark Knight, aquí andamos ya para este programa especial. Perfecto. Aquí no. Sí, es de cómics independientes. Quiero mandar un saludo antes que nada, ayúdenme a mandar un saludo a los grupos que nos están siguiendo, que es Vampiro La Mascarada, un saludo para el grupo de Facebook, también a Efemérides Friki, un saludo para todos ellos, y a Cómics Independientes, hay un grupo que se llama en Facebook, al cual pertenecemos, que se llama Cómics Independientes. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando por ahí. Y pues bueno, vamos a empezar con esto que son las efemérides. Ya saben ustedes para qué nos hacemos el día de hoy, que al parecer está todo muy bien. Vamos a empezar con la primera quincena de julio. Me voy rápido porque son bastantes, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. El primero de julio se celebra el aniversario del Walkman. Su lanzamiento fue en el año de 1979 y a partir de ahí empezamos a tener la música con nosotros en todo momento. Pues yo creo que fue el primer aparato de música portátil, ¿no? Personal, digamos. Ah, bueno, personal, sí. Personal, sí, exactamente. Portátil, ya había grabadoras, ya había. La gabacha, ¿no? Sí, pues era la famosísima gabacha. Acuérdate que todavía había gente en los 70s, sí, que se ponían las grabadoras estas. Ah, sí, Y se las ponían aquí al hombro y ahí escuchaban su música. Fíjate que yo tengo un aparato en mi casa que me imagino que era de mi papá o de mis abuelos. Ajá. Pero era un tocadiscos portátil. Era de pilas. poco? ¿En Ajá, serio? sí, y es para discos de estos de los chirris, ¿cómo se llamaban? De 45 De revoluciones. 45 revoluciones. Fíjate, no manches, Y era estamos un hablando tocadiscos portátil. del superaño del caldo, ¿no? Sí, la neta sí, ¿eh? Ya después el desaparecido minidisc, ¿no? Sí, cómo no. Ya también fue Pero sí, no, desapareciendo. no, ¿quién no? ¿Quién no caminaba como robot sin mover una de las dos manos para para que no pegara el disco en un Walkman y poder seguir oyendo tu música mientras caminabas? Sí, ¿verdad? Ah, se Sí. está padre, ¿no? La verdad es que Sí, la neta sí. cómo hemos cambiado, ¿no? Realmente. Exactamente. Ahora llevas en tu celular la música. Ajá. Así es. También el 1 de julio, pero de 1929, fue creado un personaje de cómics también. Empezó en las tiras cómicas y es un personaje marinero llamado Popeye. Así es, fue creado por el estadounidense Elsie Chrysler Seagal. Es un marino tuerto. ¿Sabes qué quiere decir Popeye? No, la verdad no. Ojo saltón. El ojo saltón, exacto. Popeye. Popeye. Ah, sí. ¿Sí? Popeye. Exactamente. Popeye. Exactamente. Bueno, ya sabes que comiendo espinacas se volvía súper fuerte. Que esa es mentira. Mi madre me zambuteó quién sabe cuántas veces espinacas porque vio esa caricatura Ah, sí, y ¿no? ya Siempre ahorita. terminaba todo golpeado en la primaria, el Humbert. Exactamente, y eso no me ayudó en nadita, ¿eh? Y ya después los actuales nutriólogos te dicen que pues no, sí es muy buena fuente de hierro, pero pues no, no te hace más fuerte como Popeye. Sí, ¿verdad? Sí. Está como raro. Bueno. También el día 1 de julio se celebra en varios países el Día Internacional del Chiste. Surgió en Estados Unidos y pronto fue adoptado por personas que gustan de reír. No hay que confundirlo con el Día de la Risa, que es el primer domingo de mayo. Cuéntanos un chiste, Rodo, por esta efeméride. ¿A qué huele No, el dedo de Popeye? así. Aceite de Ahí lo oliva. dejamos para que Ah, ya. Pues pueda. es un chiste, Bueno, está bien, ya ¿no, amigo? ves. Muy bien, también el 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae en todo el mundo y especialmente en Jamaica, que se activan con un festival que se rinde homenaje a los artistas nacionales e internacionales de este género desde 1994 que nació el reggae. También el día 1 de julio se celebra el Día Internacional del Historiador. Se conmemora cada año con el fin de homenajear a todos aquellos escritores e investigadores que cada día se esfuerzan para difundir acontecimientos del pasado. También el día 2 de julio es el Día Mundial de los OVNIs. Se trata de un día. ¿Perdón? Ese estuvo bueno. ¿Sí? Sí. Hubo hasta programas especiales, Así es. hicieron bastantes cosas con referencia a la ufología. A la ufología. ¿Y sabes por qué se celebra este día? Por Roswell, seguramente, Sí, ¿no? por el accidente de Roswell en Exactamente. 1947. Muy bien, también un día 2 de julio, también por ese motivo, se estrena una película en el año de 1997. Creo que es bastante buena, creo que nos alertó a todos acerca de todo ese misterio que enreda la ufología en todo el mundo. Y estoy hablando de Hombres de Negro, dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Willie Smith. Tu ídolo, Humbert, Willie Smith. No, la verdad no es mi ídolo, pero sí fue muy buena película. Sí, la verdad sí, creo que a Una muchos les gustó. asquerosidad, creo que la 3, La ¿no? 3 es una Sí, barbaridad. La 2 más bien, yo diría. La 2 La 3 también. fíjate que es medio rescatable, pero la mejor es la 1. Sí. La 1 es la Pero la mejor de 2 es todas, la claro. más chafita. Está chafita. También el 2 de julio se celebra el Día del Editor de Revistas. Se trata de una jornada en la que se pone de manifiesto la importancia de la labor y el trabajo realizado a cada un día por los editores de revistas. También el día 2 de julio, pero de 1877, nace Hermann Hesse, novelista alemán, es un premio Nobel de 1946, autor de obras como Siddhartha. Ah, Siddhartha, Siddhartha y cierto, el Lobo ¿no? Estepario son de Hermann Sí. Hesse. También en 1977 nace Vladimir Nabokov, escritor ruso de lengua inglesa, autor de la polémica obra Lolita. ¿Te acuerdas de Sí, Lolita? Está pues bastante. ahorita sí es muy leída por todas las féminas, principalmente las feminazis. Sí, exactamente. Y creo que la quieren imprimir para quemarla. En la plaza pública, En ¿no? la plaza pública, Sí, sí. efectivamente. Y fíjate que también el 2 de julio se estrena otra película emblemática de los años 80. Para mí no creo que sea tan buena, pero pues bueno, hay que mencionarla, es de Lagartijas Mutantes. Estoy hablando de Alligator, o el cocodrilo, dirigida por Lewis Teague y protagonizada por Robert Foster. También ese mismo día se estrena una de las películas favoritas de Rodo en el año del 2008, el 2 de julio. Estoy hablando de Hancock, dirigida por Peter Berg y protagonizada por Will Smith. Bueno, Que bueno, la película es muy buena hasta la mitad. sí. De hecho, a mí me gustó mucho el tratamiento que le dan a la película hasta la mitad. Y en la mitad Absolutamente. la echan a perder, pero bien feo. Como casi nunca pasa en las Exacto. películas. Ahora, ¿Sí? una pregunta, ¿hay un cómic de eso? No, no, No, no, no Hancock existe, es no. directamente película. Fue una película inventada por Will Smith. Sí, me parece que con colaboración, ¿no, mi querido Rodo? Sí, creo que la coproduce o algo así. Ajá, así es, pero sí fue completamente inventada para el cine, no existe Un cómic. un cómic de eso, sí, así es. Y bueno, pues el 3 de julio voy a mencionar esto, que se estrena en 1985, yo creo que otra de las películas más emblemáticas de la historia del cine. Un 3 de julio llega a todas las salas de cine, ni más ni menos que en la inolvidable Volver al Futuro, la primera parte de la trilogía de ciencia ficción dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. También el día 3 de julio es el Día Internacional de las Bolsas Sin Bolsas de Plástico, el Día Internacional Sin Bolsas de Plástico. Este día viene a hacernos ver la importancia del tema de los plásticos de un solo uso y en concreto de las bolsas. También el 3 de julio nace Franz Kafka en 1883, escritor checo. Su obra, a pesar de que no es muy extensa, se considera de gran influencia en la literatura del siglo XX. La Metamorfosis. Obligada en las secundarias y algunos en la preparatoria. Así es, sí, ¿no? Muy buena. También el mismo día, 3 de julio, pero en 1996, se estrena otra de las películas favoritas de Don Rodo, llamada Día de la Independencia, dirigida por Ronald Emmerich y protagonizada por Will Smith también. Ese es el mes de Will Smith, creo, ¿no? Sí, lo que te Sí, iba a me decir, es el parece, mes ¿eh? como de los churritskis. De los churrisquis. Bueno, ¿y qué crees, Rodo? ¿Vas a hacer fiesta? Otra de las películas de las más importantes. Rodo siempre ha dicho que esta película es la mejor película que ha dado Marvel, entonces la voy a mencionar por si no se puede enojar conmigo. En el año 2012 se estrena El sorprendente Hombre Araña, dirigida por Mark Webb y protagonizada por lo que según Rodo es el mejor Spider-Man de todo el universo del cine, Andrew Garfield. Pues sí, mira, a final de cuentas esa película, Amazing Spider-Man no estuvo mal. La No. que estuvo mal ya fue la 2, La tratar 2. de caer en el mismo error que hicieron en la trilogía de Sam Raimi con la 3, tratar de meter mucho villano en una sola película. Sí, estuvo como rara, Y ¿no? la verdad, yo, Andrew Garfield, no lo veía mal como Peter Parker, y aparte seguía siendo un Peter Parker chavo, pero no era un niño. No, claro, no sé si, o Ahí sea. empezábamos a ver el curioso caso de Benjamin Button en Spider-Man con Peter Parker y con la tía May. Sin embargo, aún así, la tía May ya se veía una tía May grande. Claro, No era una cougar como la de ahorita, ¿no? sí. Sí, Sí, lo que efectivamente. decir, menos así como en la película donde sale Iron Man echándole el can, Sí, ¿no? así es. Sí, se ve súper jovencísima, ¿no? Sí. Muy bien. También el 4 de julio se celebra el día de construir un espantapájaros, no solo para recordarlo, sino más bien para que no se pierda su existencia. Por eso el 4 de julio se celebra el día de construir un espantapájaros. Los primeros espantapájaros de la historia fueron colocados a lo largo del río Nilo para proteger los campos de trigo de las bandadas de codornices. Ah, no manches, eran plaga. Eran plaga en ese tiempo. Y bueno, pues también el 4 de julio, pero de 1971, Michael Hart digitaliza el primer documento, que fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. También el 4 de julio, Nintendo presenta la consola portátil monocromática Game Boy en 1989. En Norteamérica, la Game Boy es oficialmente la tercera consola más vendida del mundo. Su lanzamiento en Japón fue un 21 de abril del mismo año. Órale. ¿Cómo ves? El Game Boy, sí, cómo no. Sí, también el 4 de julio se celebra el Día Mundial de los Delfines en cautiverio. En la actualidad hay 14 países de la Unión Europea que han prohibido Delfinarios, ajá. delfinarios en sus territorios. También el 4 de julio, pero de 1804, nace Nathanael Hawthorne, novelista norteamericano, y fue el escritor de La letra escarlata y La casa de los siete tejados. Ah, muy buena, La letra La letra escarlata. escarlata es buena. Hay una película, ¿no? Sí. No, inclusive Muy también causó. alusiva con lo del Marqués de Sade, por cierto. Ajá, no, también causó mucho revuelo en el tiempo en que salió La letra Ajá. escarlata. Y también el 4 de julio, pues se estrena una de las películas que todos esperábamos desde hace muchos años. Digo, Rodo la estaba esperando desde los 70s, Dark Knight desde los 80s y nosotros en los 90s. Estoy hablando de Transformers, que llegó en el 2007. Creo que fue buena, ¿no, Rodo? Dark Knight, la primera de Transformers. Pues es que en este caso, bueno, conmigo lo que sucedió es, fue una película que en un principio dije que chafa, pero después vi las otras y dije, no, es una obra de culto esta película. Ajá, ya dije, no, siempre sí era la Sí, buena. sí. Conforme fueron avanzando, dije, no, no, no, Michael Bay es un dios con la primera película, ¿no? Sí, Entonces, claro. mira, yo no, o sea, Michael Bay como director es muy exagerado en sus cosas, o sea, tuvo muchos efectos especiales. Porque todo Como explota. dice Rodo, o sea, a lo mejor yo decía, no manches, sí, la verdad que está chafa la película, pero todas las demás no haces una, entonces sí está mejor Sí, la uno fue la Sí. mejorcita, ¿no? Yo la neta le pedí la secuencia, ¿eh? Sí, no, o sea, no, ni Yo vi las la veas. 1, la 2, la 3, que sí, pues te llama la atención, ¿no? Pero ya después como que cambiaron la historia y no sé qué Sí, pez estuvo muy sí, malo. no, Sacaron y por otro. ejemplo, a mí recuerdo que lo que mucho que me dolió fue que en la 1 el Bumblebee para vender era un Camaro. Ajá. Sí, yo Yo creo dije, que ¿dónde ahí está el sí. bochito? Si Bumblebee Fíjate que a es un muchos bochito. criticamos eso, ¿eh? ¿Dónde está el bochito? Sí, yo creo que muchos criticamos eso, ¿eh? Que hayan cambiado al bochito por el Camaro. Muy bien, también el 5 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Es una celebración de la cual se desconoce sus orígenes, simplemente se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. No se debe confundir con el Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de julio. Órale. ¿Está bueno, no? ¿Cuándo dijiste que era el día del beso Fue el robado? 5 de julio, fue el 5 El de julio. 5 de julio. Y entonces el 6 de julio es el día del cachete dolorido. Sí, exactamente. Ándale. Ok, O de con la mano razón te cacho ardiente. O de de que la te van mano a dar el ardiente, saque. sí, claro. Bueno, ¿no? Fíjate que el 6 de julio se celebra el nacimiento de esta personajaza Frida Kahlo, que nació en 1907. Nació en México una mujer cuya vida estuvo marcada por un terrible accidente que le dejó graves secuelas físicas, pero también por amor por la vida, por el arte, las tradiciones de su país, la política y la tormentosa relación que mantuvo con su marido, que fue el pintor Diego Diego Rivera, Rivera, el de los 500 varos. el de los 500 varos. Ya no. No, ya no, pero todavía hay muchos en circulación, ya lo Todavía. están sacando. Chales, de veras Ya cómo traes cambia. el Benito Bodoque. El Benito Bodoque, sí. También el 6 de julio se celebra a nivel mundial el Día Mundial del Pollo Frito. Órale, el Kentucky deberían de Ah, ponerlo a la mitad, ¿no? sí, deberían de dar alguna El cosa, ¿no? Kenfuchi. El Kenfuchi. Bueno, pues el 7 de julio se celebra el Día del Cacao y el Día del Chocolate. Ah, de México para el De mundo, México para el caramba. mundo, así es. Esto fue decretado por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros. Decidieron celebrar el 7 de julio como el Día del Cacao y del Chocolate. Órale. También el 7 de julio se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo, una fecha para resaltar los beneficios de las operaciones adecuadas y la atención del terreno de todos. El 7 de julio también, pero de 1901, fallece Joanna Spyri. Es una escritora conocida mundialmente. Bueno, a lo mejor la escritora no te suena, pero seguramente su relato Heidi, Ah, claro que ¿no? sí. Nos recuerda a Es la muchos. niña de las La niña montañas. de las. Con su amiguita Con Clarita. El su 8 de. amiguita Su Clarita. amiguita Clarita. Ay. Terminen que la avienta de un acantilado, ¿no? No, Algo así así. empieza, ¿no? Ah, no, no sé. Ah, bueno, Así algo se así. quedó Así se paralítica. quedó paralítica. También el 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alegría, de la Alergia, perdón, de la Alergia, Ay, le digo decretado por la chile. Organización Mundial de la Alergia, la OMA, con la cual se pretende llevar un mensaje de concientización a la población acerca de la importancia de las enfermedades alérgicas. ¿Tienes alergias? ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno, y también el 8 de julio, otra de las películas favoritas de Rodo, está en el top 10 de sus películas más icónicas del cine. En el 2005 se estrena la película Los Cuatro Fantásticos, dirigida por Tim Story y protagonizada por Ewan Gurford, Jessica Alba, Chris Evans, que después fue el Capitán América, y Mitchell Chiklis, Adams, no, Mitchell Chiklis. Chiclizado. Yo no sé si realmente a ustedes les gustó, pero a mí en lo particular no. No, no, Exacto, pero estuvo es muy de esas marcada por películas la que historia sucedió del lo mismo. casorio, ¿no? Ah, sí. Es de estas películas como Transformers, dices que chafa es de película, Pero pero ves la última que ves la hicieron dos y y es como no, que sí igual es fue una buena. maravilla, Sí, ves la última que hicieron y dices, no, pues estuvo con el mejor. Doctor Doom de ¿cómo se llama? De este, ¿cómo se llama? Papel metálico este. ¿De papel aluminio? ¿De papel aluminio? Ándale, exactamente, y dices, no, pues la del 2005 es la gloria. Creo que se Bueno. veía mejor el hombre de hojalata del Mago de Oz, ¿no? Ándale. ¿Sabes qué? Yo no sé si ustedes ya vieron esa película que hicieron, que estuvo enlatada mucho tiempo. Fue en el 80, no sé si era en el 90 o 91, de Los Cuatro Fantásticos. Pero por lo menos la mole me agradaba más como se veía ahí que en las otras. Sí, se ve mejor. Sí, visualmente está mejor, de hecho. Y Digo, la película además, es bastante chafa, ¿verdad? sí, no, no, sí se ve mejor. ¿Y sabes qué? Que de hecho, como que eran más fieles hasta los trajes, eran más fieles a lo clásico de los Al Cuatro cómic, sí. Fantásticos. Sí, Exacto. efectivamente. Bueno, pues también un 9 de julio, pero del año de 1981, se lanza uno de los videojuegos más populares de la historia, Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía No, japonesa sí. Nintendo. Sí, está como raro, ¿no? No, pues no raro, está bastante bueno. ¿No? ¿Quién También, no jugó Donkey Kong? yo no sé ni quién es. Ay, cállate. O sea, no, Lino, ahora sí que no te Oye. pases. Oye, fíjate que el 9 de julio también, pero de 1930, fallece Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, novelista británico. Yo creo que su Holmes. novela, sí, yo creo que su novela no les va a sonar mucho, pero ahorita que les diga yo qué personaje inventó, van a decir, órale. Su primera novela se llamaba Estudio en Escarlata y convertiría a su protagonista en uno de los detectives literarios más famosos de todos los tiempos, Sherlock Sherlock Holmes. Holmes, sí. Así es. Y también, bueno, pues el 9 de julio, pero de 1982, otra película muy, muy icónica de los años 80. Yo creo que ahora sí estas personalidades de Dark Knight y Rodó nos van a platicar un poquito. Estoy hablando de Tron, en 1982, dirigida por Steven Lisberger y protagonizada por Jeff Ay, no, ahí sí Bridges. estuvo ya mejor el legado, la neta. ¿Sí te Oigan, gustó? pero ¿sabes qué? Es que el contexto de la historia en la época que fue estrenada fue Ajá. único. Ahorita a lo mejor ustedes la ven si yo realmente la fui a ver al cine. Ajá. Y debo decirles que yo quedé fascinado con esa película. ¿Sí? Fascinado, sí, finalmente. Fíjate. Era toda la época de los videojuegos, de los arcade, que estaban en boga. Y luego meterse a un videojuego, meterse a las entrañas del videojuego, Sí. fue una. Te puedo decir que fue de las películas que me hizo querer las computadoras y llamarme más la atención por las computadoras. Fíjate. Órale. Es Sí, o que fíjate que sea, a mí, exacto. la del legado, yo la vi, me gustó, la verdad, sí me gustó. Después de esa dije, voy a ver otra vez la 1. Ajá. No, la neta, me quedé dormido a la mitad, ¿eh? O sea, no Es la que he te digo, terminado de ver, la neta. Pero sí sé finalmente que es es por una eso. película muy icónica, Sí, por claro. lo que representa. No, sí. Sí, es que más bien fue visualmente lo Entonces, que como tenía que dice ver, ¿no? Dark Knight, bien, bien acertadamente, dije. Pues si nos situamos en el contexto y en el tiempo donde se desarrolló la película, pues era pues muy impactante la que en entonces, ¿no? Como Sí. lo que fue la del Exorcista, que ahorita la vemos, igual hasta nos da risa, Sí. pero en aquel entonces, no manches, hasta paros No. cardíacos causó, Sí, ¿no? gente que sí, bastante gacha, ¿no? Muy bien, el Mira, 10. te iba a decir también Ah, algo, Rodo. ¿Qué Rodo. vas a decir, Rodo? No, ya no, ya cámbienme de chat. No, no es cierto. A Claro. donde tenemos ahorita a Darius castigado. Está castigado ahorita, sí. No, salió a Es cenar que y no ha regresado. hablar de Crepúsculo todo el programa. Ajá. Y que ahorita que en vez de que ya sangre, que ya que la salsa capsule, que sí se rifa y que no sé qué. Y sí, caray. No, mira, yo lo que quería comentar de Tron es, estoy muy de acuerdo con Dark Knight. Efectivamente, es una película que a mí igual cuando la vi me llamó mucho la atención por meterte en este ambiente de los videojuegos. Creo que era la primera película que trataba de ser inmersiva, creo que sería la palabra, uh-huh. en lo que es el Arcadia. Y en ese entonces la escena de las motitos y eso era wow, ¿no? Sí, claro. Cuando viene Tron Legacy, que mucha gente no le gustó, a mí tal vez por factor nostalgia, por factor de que yo estaba muy ligado a la película original, uh-huh. me fascinó visualmente la película. Sí. La película, yo creo que la escena de las motos es de las mejores escenas que sí. yo he visto en el sentido visual, en un sentido visual de una película, creo que es de las mejores que están realizadas. El soundtrack de Daft Punk, igual, o sea, no contrataron a cualquier persona, no era Daft Punk, entonces creo que es una película muy bien llevada que desafortunadamente a lo mejor cae en una etapa donde ya no se le toma tan una relevancia como lo fue la primera. Claro. Y por eso la primera en su momento causó tanta sensación, sí. yo efectivamente la vuelvo a ver ahora y digo, sí está muy lenta la película. Sí, sí, es que como que la de Legacy fue más por nostalgia, como bien dices, amigo. Que va a pasar lo mismo con la de los cazafantasmas, vas a sí, ver. Sí, sí, exactamente. Pues la de los cazafantasmas 1, bueno, ya vas, estuvo buena, ¿no? La 2, la de perro, ¿no? ¿Cuál fue la última que sacaron? No, es que no tiene... No, la de mujeres. La de puras mujeres. Mismo, son puras mujeres, qué asquerosidad de las película. Mujeres. Y dices, la 2 es una maravilla. Sí, exactamente. Sí, porque sí fue Cantafantasmas 1, 2 y luego la de las mujeres. Ajá, sí, sí, exacto. Ese es un asco, ¿eh? Sí, no. Pero por los cortos que yo he visto de la de El Legado, uh-huh. se me hace que ahí sí van a volver a como que van a reivindicar. Van a reivindicar la historia. La historia de los cazafantasmas. Muy bien. El 10 de julio se celebra el Día de la Piña Colada, uno de los cócteles más conocidos en todo el mundo. Y también el 10 de julio es el día de los Beatles. Pucha, ¿la de los Beatles? Sí, amiga. ¿Ahora viene del carro de la Volkswagen? No, porque serían muchos. Sería el día del Beatle. Por eso, el día de los Beatles. O sea, hay varios. Hay más que construyeron. Nada más uno. Ese día de 1964, los Beatles regresaron a Liverpool tras una exitosa gira en Estados Unidos. Justo a tiempo para la premier de su película A Hard Day's Night. Este día es considerado uno de los puntos de referencia en su ascenso a la fama y desde el 2008 su aniversario ha sido celebrado como el Día de los Beatles en Liverpool y en Hamburgo. Sale. Y bueno, pues el día de mañana todos están invitados a la casa de Rodolfo porque va a ser una super reventón. Todos los que nos están escuchando pueden ir a casa de Rodolfo después de las... ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? Sí. Después de las 8 de la mañana porque va a ser el mega reventón de su vida. Debido a que el 10 de julio nace en 1914 el co-creador de Superman, Joe Shuster. Sí, no, pues cómo no, sin él no tendremos programa de Arkham. Sí, de hecho, no. Todo, inclusive toda la empresa DC y la empresa Marvel, ¿no? Sí. Es más, Disney no sería lo de ahorita sin Joe Shuster. Sí, así de simple. Así de sencillo. Muy bien, el 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. Se estima que en este día, en el año de 1987, cuando la población mundial alcanzó la cifra de 5 millones de personas. Imagínate. No manches. No. Que ya la superamos, pero que... Pues sí, risa, ya la dobleteamos. Pues, no dobleteamos. Y bueno, también ese mismo día, el 11 de julio, pero del año 2011, se estrena la segunda parte... Una decepción para muchos, porque yo esperaba un extraordinario final y me dieron pura de árabe. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, dirigida por David Yates y protagonizada por Daniel Radcliffe. Mira, está mejor que la que tú me digas de Crepúsculo. Ah, bueno, sí. No, eso sí. No, fíjate que yo no me quejo de toda la saga, me quejo del final. Yo esperaba una super batalla y esos rayitos hechos con Premier, dices, no manches. Si ves esa y ves el final de Game of Thrones, no, esta es la neta. Ah, sí, claro, esta también. Esta es la neta, también. ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo. Eso también estoy de acuerdo, sí, no manches. Muy bien. Es que de hecho, Harry Potter también peca la novela de eso. Porque sí. En la novela viene la batalla de Harry y Voldemort, como tú dices, de esa manera, pero por ejemplo todas las muertes que suceden como fuera de página, Sí. Nada más te las, son dos páginas donde dicen, y fulanito se murió, y perenganito también, y tú, ¿cómo? ¿Qué pasó? O Sí, sea, ¿qué onda, no? O sea. claro, sí. Se les cayó un puente, o Se qué les pedo, o cayó, se sea. cayó el puente, se murieron todos ahí. Oye, y también el 11 de julio se estrena una película, no sé ustedes qué opinen de ella, que se llama Hellboy 2, El Ejército Dorado, Ejército dirigida Dorado. por Guillermo del Toro, protagonizada por Ron Perlman. Está palomera. Creo que está mejor la 1, ¿no? Sí, está mejor la 1. Sí, la 1 es la mejorcita, la 2 no está mal, de hecho se siente todavía esencia de Hellboy y de del Toro. Y vuelvo a lo mismo, siguen siendo maravillas comparadas con la última Hellboy. Sí, no, ese reboot que hicieron de Sí, Hellboy. está del nabo. Muy bien. Pues fíjense que también el 11 de julio por el año 2003 se estrena otra película de la cual estábamos platicando hace muy poquito Rodolfo y yo, y se llama La Liga Extraordinaria. Ay, película extremadamente lenta para Sí, mi es muy gusto. lenta. Dirigida por Stephen Norrington y protagonizada por Sean Connery, por ¿Quién tal. sale ahí? Peta Wilson. Peta Peta Wilson como Wilson, Mina sí. Harker. Como Mina Ajá. Harker, ajá. Iba a decir Uma Thurman, por ahí iba, Por porque ahí son sí, como que es del más o menos, estilo. sí, exactamente, es Sí, como del pero mismo sí es estilo, Peta Wilson, sí pero es es Peta verdad. Wilson. Esa película, como lo platicábamos él y yo fuera de cámara la otra vez, es muy buena en el sentido de lo que intentó hacer. A lo mejor el resultado no fue tan bueno, pero yo creo que lo que hay que aplaudirle fue que una película trató de hacer un team up de superhéroes Ajá. cuando eso no se manejaba. Fue como nuestros primeros pininos de un Avengers, de una Liga de la Justicia, etcétera, Sí. y hacerlo con personajes Literarios. de la literatura clásica Sí. era súper padre. O sea, a mí, por ejemplo, a mí me generó el buscar y leer las novelas que yo no había leído de esos personajes. Sí, Obviamente había claro. leído Drácula, había leído 20.000 leguas de viaje submarino, pero por ejemplo no había leído Las minas del rey Salomón, que es donde sale el próximo match de Sean Connery. Así es. Entonces, a mí me incitó a leer todas esas novelas, ¿no? Sí. Y fue algo muy bueno. Lástima que fue muy mal recibida. Inclusive Sí. fue la película que le puso el clavo en el ataúd en la actuación de Sean Connery. Fue la última De película que calzón hizo, con se él, sí. retiró. Pero si la ves, no es tan mala. O sea, de hecho tiene sus cosas rescatables. Sí. Pero sí, en ese momento creo que no estaba el ambiente del cine preparado para ese tipo de películas. Sí, como que no fue muy bien recibida, pero yo tampoco la veo tan mal, ¿eh? O sea, sí está, como dice Humberto, sí está lenta, la verdad, o sea, de cada quien, sí está lenta, pero me parece que es buena película, no la vi tan mala. Muy bien, el 12 de julio se estrena otra película más de Guillermo del Toro llamada Pacific Rim, aquí la conocimos como Titanes Ah, del sí, Pacífico, buena. muy, sí, es buena, Sí. protagonizada por Charlie Hunnam y Diego Klattenhoff. Muy Sí, bien. buenísima película. Yo Sí. creo que esa película, para todos los amantes del género mecha, es Sí. decir, para todo esto de los monstruos, como digo, los monstruos contra los robots, como sería Mazinger, como sería Evangelion, etcétera, Evangelion, decíamos, wow, ajá. por fin Sí. lo podemos ver en la pantalla grande, ¿no? Sí. No, muy buena. Efectazos impresionantes, la Fue verdad. exacto, estuvo muy muy bien hecha la película. Lástima que la 2 ya no la pudo dirigir él y pues se fue al garete toda la historia, ¿no? Y pasó lo de siempre, ¿no? Exacto, no es por estar dando el dedo en la llaga, pero creo que hoy es el día de las efemérides de después lo echaron a perder. Después lo echaron a perder, claro. Oye, fíjate que el 13 de julio se celebra el día de abrazar un geek. ¿Un qué? Un geek. Okay. ¿Y eso Ah, un qué es? geek. Un Ajá. geek. Un geek. Ah, ya. Aún no sabemos si en ciencia cierta la razón de este efeméride, pero nunca es un mal momento para abrazar a uno de los seres que nos ayudan a vivir en el mundo 2.0. Muy bien. También el 13 de julio se celebra el día del rock. Ese hay que celebrarlo. Desde el año de 1985, cuando se hicieron dos macroconciertos, uno en Londres y otro en Filadelfia, para recaudar fondos y en el que participaron un número representativo de cantantes y bandas de rock. Muy Morales. bien, también el 13 de julio se estrena otra película más de la saga de Harry Potter y La Orden del Fénix en el 2007, también dirigida por David Yates y Daniel Radcliffe. Yo creo que eso es lo que ha salvado un poco esta saga de Harry Potter, ¿no? Que siempre fue el mismo director. No Bueno, no necesariamente, necesariamente, sí. Yo también. porque Chris Columbus hizo las primeras dos, luego vino Cuarón que hizo la tres, Es la y que más luego me creo gusta a mí. que, ajá, y luego ya viene la serie que tú dices de este mismo director. De David Yates. Estuvieron buenas. Ustedes porque no quieren a Harry Potter, pero yo sí. No, están buenas. O sea, yo no me quejo de sus películas. Sus películas están buenas. Curiosamente, la que a muchos les gusta, que es la de Cuarón, a mí es de las que menos me gusta, Sí, como porque que el a mí libro es el tampoco. que es el mejor libro de Harry Potter para Sí. muchos. Para mí es el 4, pero para muchos es el 3. El 3. Y perdió mucha esencia. Muchos De detalles Harry Potter. cruciales no los Sí. puso en la película. Sí, claro. Bueno, pero acuérdate que también puso muchas cosas. Ahí puso cosas mexicanas y todo. Sí. Entonces, eso fue lo que llamó mucho la atención En del ese mundo. tiempo, Bueno, ¿no? quiso Cuarón. Pero sí, concuerdo contigo. O sea, faltaron muchas cosas que en el tercer libro pasan. O sea, Ajá. Y es que es no una novela que hubo. llama mucho la atención por esta cuestión del viaje en el tiempo. Sí, así Recordemos que es. siempre que ponemos un viaje en el tiempo es algo que te va a llamar la atención, sea una novela, una película, una serie, lo que sea, ¿no? Lo que sea, vas a Por ahí voltear a estaba ver. viendo que según físicos y gente experta en esto de los viajes, del estudio de viajes en el tiempo, es la que mejor maneja esa historia de Harry Potter, es la que mejor maneja la incidencia de viaje en el tiempo, No es cierto, el DeLorean es lo donde mejor. te dan a entender que precisamente hagas lo que hagas, ya está predestinado, es decir, tu viaje en el tiempo ya es dentro de la misma continuidad, por eso no alteras nada. Ajá, sí, claro. En teoría no puede pasar que vayas al pasado y cambias cosas, etcétera, no, sino que ya estaba predestinado, por así decirlo, que tú del futuro ibas a viajar al pasado y a generar ese tipo de situaciones. Así es. Pues sí. Es lo que dicen las teorías, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues el 14 de julio hay que festejar a Humberto y darle una felicitación A bastante mí grande nada más, yo. porque se celebra el Día Mundial del Chimpancé como un esfuerzo por movilizar la conservación y el cuidado de los chimpancés en el estado silvestre y en cautiverio, así como involucrar a nuestras audiencias y redes. Un grupo de organizaciones lidera el lanzamiento del primer Día Mundial del Chimpancé en el 2018. Y también el 14 de julio se celebra el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería, para rendir un homenaje a la labor sacrificada y dedicada a quienes se dedican a este trabajo. Y el 14 de julio, otra vez Rodo va a hacer fiesta en su casa. Los esperamos todos en su casa, porque un 14 de julio, pero del año 2013, se estrena la película El Hombre de Acero, con dirección del ídolo, amo y señor de Armando, Zack Snyder, y protagonizada por Henry Cavill. Ah, yo pensé que ibas a decir, dije, pues sí, entre comillas, sí, porque es el cumpleaños de mi hermana, pero bueno, ya también vimos que también salió el Hombre de Acero, ¿no? Pues sí, o sea, a final de cuentas hay algo que celebrar, que es que trajeron a Superman de nueva cuenta a la pantalla grande, Sí, claro. después de la desatinada película que hubo con Superman Regresa, que tenía cosas buenas, pero fue una película que trataron de meter muchas cosas, se volvió extremadamente larga. Tiene cosas que aplaudir. La actuación de Brandon Root, yo sigo diciendo que se parece mucho a la de Christopher Reeve. Sí, claro. Tanto así que por algo ahora en Crisis en Tierras Infinitas lo recupera, ¿no? Y él hace a Superman. La actuación de Kevin Spacey como Lex Luthor igual, o sea, creo que es genial. Sin embargo, hay otras cosas que ponen ahí como muy a fuerza, como la muerte de Superman, como lo de que tenga un hijo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sale siendo muy buena Superman Regresa. Después viene El Hombre de Acero, que es de las películas favoritas de Armando. Un saludo a él y a su compa Snyder. Que donde bien ya tenemos una evolución de efectos, una evolución de cosas, etcétera. Tenemos a un actor que es Henry Cavill, que creo que le queda bien el papel de Superman. Digo, no va a llegar a Christopher Reeve, pero le queda bien su papel. Y que desafortunadamente, igual, volvemos a esta situación donde tenemos una cuestión donde no respeta mucho algunas cuestiones icónicas de Superman. Sí. Creo que la película inicialmente es genial. Cuando nos cuentan la primera parte de Krypton, Sí. es algo que nunca habíamos visto, como lo dijimos en un programa, nunca habíamos visto realmente cómo era Krypton. Veíamos que era como un planetita ahí, como una Antártida perdida, y Sí. hasta ahí. Pero No, aquí sí, ya no vemos habíamos toda visto la la fauna de Krypton, civilización, exacto. cómo es la cuestión política de Krypton, cómo es el golpe de estado que intenta dar Zod precisamente. O sea, todo ese tipo de cosas están muy bien hechas. Pero en el momento que ya llegamos a la parte de la Tierra, híjole, ahí ya Ya valió quesadilla, ¿no? perdimos el rumbo. Muy bien, pues bueno, ya por último, el 15 de julio, aun cuando se comenta que esto es en marzo, la realidad no es verdad. Es un 15 de julio, es el cumpleaños de Twitter. En este día fue lanzado oficialmente llamado Twitter en el año 2006. Y también el mismo día se estrenan dos películas más que mencionar. Una es en el año 2009 y es otra de Harry Potter y el misterio del príncipe, dirigida también por David Yates y Daniel Radcliffe fue su protagonista. Y también en el 2005 se estrena una película llamada Charlie y la fábrica de chocolates, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Tomás Burton. Por Tomás Burton. Muy bien. Pues como bueno, como leía al principio, era una definición un poco burda, un poco pequeña, de lo que es un cómic, y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómics independientes, que los cuales se mencionan así porque no pertenecen a una compañía grande, inclusive algunos son de compañías pequeñas o que apenas acaban de salir, y eso es un cómic independiente. Aquel que no pertenece a la expansión del mercado directo como DC o como Marvel Comics. ¿Estamos bien, mi querido Rodo, o no? Así es, totalmente. Se considera cómic independiente bajo el estricto sentido de la palabra. Sería, como tú bien dijiste, una editorial pequeña, una editorial donde realmente su fuerte no es, no me va a vender el cómic quién lo está publicando, claro, sino realmente quién lo está escribiendo, quién lo está dibujando, quién, cómo es la historia. Es decir, realmente ahí el cómic independiente, la fuerza que tiene y donde rescata al público es precisamente en el producto que ofrece, okay, no tanto en el renombre que tiene. Perfecto, muy bien. Danos unos ejemplos, mi querido Rodo, de cómic independiente, pero que sean independientes, ¿eh? No me vayas a salir con que Superman y esas cosas. Antes de Batman ya no hablamos. No, tampoco. En este caso, mira, investigando, digo, hay cómics independientes desde antaño. Ahorita, de hecho, Dark Knight nos dará una aportación con algunos de ellos. Pero, por ejemplo, más ya en la época se podría considerar moderna de los cómics, que es cuando ya se empieza a tomar en cuenta este término de cómic independiente. Antes de que se catalogue realmente como un cómic independiente, surgió este cómic famoso de cuatro personajes, todo el mundo los conocemos y los ubicamos, que son las famosas Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja salen en este personaje, estos personajes bajo la editorial de Mirage Comics, Mirage o Mirage Studios. Sí. Ajá. Que estos personajes, de hecho, surgen bajo la mano de Peter Laird, que es el escritor, y Kevin Eastman, que es el dibujante, como inclusive en un principio es una parodia a los superhéroes de ese entonces. Sí, claro. Es una parodia a los mutantes como los X-Men, es una parodia a una obra que había sacado Frank Miller que se llamaba Ronin. Entonces con esta cuestión de hacer una parodia con unas tortugas. O sea, el tipo va a decir, pues ¿qué es? Vamos a hacer lo más bizarro que viven en ese momento, pues vamos a hacer las tortugas ninja, ¿no? Uh-huh. Acá como si nosotros sacáramos los tlacuaches mexicas o algo así, ¿no? Entonces, hoy es el 84 esto, ¿no? Entonces, digo, luego ya vinieron las caguamas ninja. Las caguamas ninja, claro, sí. Recuerdo esa película, déjame decir. Y hay unas tortugas filipinas, hijo de la mañana. Y bueno, las Tortugas Ninja surgen y estamos precisamente con una cuestión de unos superhéroes que retomarían una enorme fuerza debido a cuando aparecen en la serie animada que todo mundo ubicamos, la serie del 87 de las Tortugas Ninja. Uh-huh. Esta serie, para mí, yo creo que es la serie a vencer de en el sentido animado de las Tortugas Ninja. Después han sacado otras series, pero creo que esa serie original era la mejor. A pesar de que cambiaba muchos aspectos del cómic. Ajá, porque sí, el cómic sí, claro. Era un cómic muy crudo. Sí, de hecho era un poco como, inclusive oscuro. Como oscuro, ¿no? Era en blanco y negro, ¿no? El primer cómic de las Tortugas Ninja. Exacto, los primeros tirajes eran blanco y negro. Uh-huh. De hecho, en el principio todas las tortugas tenían el antifaz era rojo. Todas, sí, todas eran exactamente. No distinguían rojo, color. Después con la serie dijeron, pues para que no se confundan, pues vamos a ponerle uno de cada color, ¿no? Ajá, así es. Y bueno, esto que todo mundo ubica, que los cuatro personajes vienen de los nombres de los cuatro artistas del Renacimiento, ¿no? Donatello. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Entonces, Donatello era el mejor, ¿eh? Siempre ha sido el mejor Tortuga Ninja es Donatello, ¿eh? Híjole, para mí me gusta más Leonardo o Rafael. No, No no, sé los demás, no sé qué diga Donatello, Umber no. ahorita aprovechando. A ver, ¿cuál es la tortuga favorita de Umber y de Dark Knight? A ver, de Dark Knight. Ya está, ya ves. Donatello era la neta. O sea, todos los demás eran unos tarados. Era el único que entendía la tecnología. Ser el líder. Mira. Ok, esto fue en 1984, ¿no, Rodo? Así es, en 1984 aparecen. Sin embargo, no se considera el cómic más longevo en la cuestión independiente por dos razones. Una, por lo que habíamos dicho, en ese entonces todavía no surgía el término de cómic independiente. Y segundo, ha tenido lo que son los famosos reboots. Ha Claro. tenido reinicios, es decir, vuelven otra vez a sacar un número uno, etcétera. Aparte, cambian de compañía. Sí, han estado Ahorita lo cambiando. tiene IDW, es la que tiene los IDW, derechos ajá. de las Tortugas Ninja. No, de hecho, Y también eso. Archie Comics estuvieron con Archie Comics, ¿no? En un tiempo. Así es, No ajá. manches, está cañón. Pasaron de varias editoriales, correcto. Y algo rescatable también de las Tortugas Ninja es, pues bueno, toda esta cultura. Porque son personajes que si bien salieron en los 80s, no son un Batman, no son un Superman, no son un No, hombre no son. araña, pero se mantienen vigentes. Le Claro. preguntas a los niños inclusive y te ubican quiénes son las Tortugas Ninja. Claro. Entonces, eso es lo padre. Sacar unas películas, para mí la uno es la película que define lo que son las Tortugas Ninja en el cine. Sí. Esta donde todavía eran las cuestiones estas de Jim Henson, que ya ven que se acuerdan que hizo los Muppets, él Claro. era el que hizo sobre todos estos personajes, que empezaban a utilizar los animatronics, que era que alguien controlaba la cara para que el personaje gesticulara. Sí, claro. Y era gente con una botarga, por así decirlo. Sí. Pero no Bastante se bien veía una hechas, botarga ¿eh? chafa, no se veía una botarga de Godzilla con el cierre atrás, ¿no? Entonces, digo que también tenía su encanto, la verdad. Pero esa primera película, inclusive era una película dirigida muy para un público adulto. Sí, no era para Si niños, bien ajá. el objetivo también era atraer a los niños por la serie animada, la película iba muy dirigida a público adulto. Adulto, Utilizaban sí. mucho la mala palabra de damn, o maldición, la decía Rafael muchas veces. Sí. Y era algo así. Inclusive recordemos cómo en la 1 muere Destructor. Casey Jones activa el compactador de basura y lo aplasta. Ajá, sí. Cosas que ahora Disney estaría ya matándose, ¿no? Sí, Entonces, revolcándose, ¿no? Sí. exactamente. Entonces, en este caso, esa película fue muy buena. Después hacen una segunda película donde salen los famosos Toca y Razar, que nosotros siempre esperábamos ver a Vivo Sí. Virlocoso y Arriba no es nos el los coso, claro. pusieron. Pero bueno, ahí seguía siendo todavía la esencia de mutantes contra mutantes y Destructor regresaba y se Sí. volvía Super To Destructor y todo ese todavía rollo. como que esa película todavía aguanta, fíjate. O sea, pasa bien. Ajá. O Hasta sea. salía Ninja Rap con Vanilla Ice, que era el héroe del momento, era el Sí, músico no, del hombre. momento. Fue. Esperemos que ahora no quieran hacer una con Bad Bunny. Te mando matar, Rodo, por andar El reggaetón, Toro reggaetón o el torturo No, no, reggaetón no, tortuga o sácate a no sé. bañar las patas. Y luego hacen la 3, que desafortunadamente es una película muy mal hecha. Sí. Es una película que sacan por seguir vendiendo y es una película donde nosotros tal vez pensábamos en un principio. Ah, es Tortugas en el Tiempo. ¿Se acuerdan que hubo una maquinita famosísima de Sí, Tortugas en el Tiempo, el claro Turtles in claro Time, que es uno de los mejores juegos igual de Super Nintendo? Y nosotros estábamos emocionados pensando, ah, van a viajar en el tiempo y se van a topar con diferentes mutantes y buena onda. Y no, resulta que viajan en el tiempo y van a una cuestión del pasado en la época de Japón y resulta que no hay enemigos mutantes, sino son unos como feudales de los samuráis, y tú dices, y qué pachó, ¿no? Sí, está como, sí, como que salió fuera de todo contexto de las tortugas. Exacto, y entonces eso le da en la torre a la franquicia, y más adelante, con Michael Bay regresan, y son estas tortugas enormes hip hoperas que vemos ahora, que fíjate, no sé, placer culposo tal vez, pero ahora las veo y ya no me resultan tan malas, ¿eh? No, a mí sí me Las vi siguen en resultando malísimas, o sea. Su momento y se me hacen, no, o sea, yo no digo tan malas, ¿eh? Que quede Ah, la acotación de okay. mis palabras. Ya sí. No son tan malas como en un principio. Yo Claro. digo, bueno, pasan, tan pasables, pues. Pero bueno, la cuestión es que ahí se trató de revivir, desafortunadamente igual vuelve a fracasar, y ahora se comenta que van a hacer una nueva película, utilizando la técnica original, es Ojalá. decir, con animatrónicos, Ojalá. con personas como su Botarquita, ¿no? Entonces, creo que estaría interesante, ¿no? Y eso, resumiendo, es un cómic que fue un parteaguas en su momento, que te puso que los héroes no eran los típicos humanos, súper guapos, súper altos, súper fornidos, etcétera, sino era, pues, un unas cuestiones mutante, de ¿no? unos fenómenos. Sí, Eran unos fenómenos. fenómenos Todos los son que unos eran los fenómenos. héroes, ¿no? Fíjate Y que esta situación de las tortugas ninjas es bien interesante. Algún día vamos a hacer un programa especial de las tortugas ninja, porque no nada más es el hecho del cómic, los videojuegos y el cine. Fue una estructura mercadotécnica impresionante. O sea, fue algo extraordinariamente grande en todo el mundo. Como una situación mutante de unas tortugas X se convirtieron en una, como tú bien dices, o sea, no es el típico superhéroe. Y realmente fue una industria, o sea, yo creo que fácil una década, cualquier niño que veías en la calle traía su mochila de tortugas ninja. sí, tenía sus muñequitos. Yo me acuerdo que tuve mis muñequitos de las tortugas ninja. Ya el que era así súper adinerado tenía el tecnódromo. Sí, Y exacto. estaba súper padre, o Está sea, súper estaba padre, la muy bien verdad. hecho también esa mercadotecnia. O Sí, sea, terrible los estaba muy juguetes, bien horrible. planeada. Muy bien. Y ya nada más como colofón, ahorita están sacando los autores originales, Peter Laird y Kevin Y Eastman, Kevin están Eastman, ajá. sacando una historia que se llama The Last Ronin, o El Último Ronin, donde es una historia que ellos habían concebido desde el inicio, desde que inventan las tortugas ninja, habían dicho, bueno, ¿y qué va a pasar si las tortugas crecieran? Si se nos fuéramos como a ese futuro que siempre regularmente es oscuro en todas las cuestiones de cómics, ¿no? Que no sé por qué, Y, ¿no? Sí. ¿verdad? ¿Quién sabe por qué, no? Sí, Pero claro. bueno, y en este caso es una historia muy padre donde se ve que ya nada más queda una tortuga con vida. Queda una tortuga con vida y esta tortuga es la que está enfrentando ahora a el nieto de Destructor, que durante ciertos eventos se encargó de que él fuera destruyendo a todas las demás tortugas. Ya personajes también igual icónicos ya fallecieron, como lo es Splinter, como lo es Casey Jones, etcétera, ¿no? Entonces, solo queda esta tortuga y Abril son los que quedan con ellos. Curiosamente, Abril y Casey Jones, como lo habíamos planeado o lo habíamos supuesto, se terminan casando Casando, y claro. la hija de Casey Jones es la que está ayudando a esta tortuga. A ver, curiosamente, ¿ustedes quién creen que es la tortuga que sobreviviría? Ahí es Rafael. Yo también pensé lo mismo. Yo también dije, Rafael es el que va a aguantar. ¿Sabes quién sobrevive? ¿Quién? Miguel Ángel. ¿A poco? Miguel Ángel es la última tortuga en pie. Y es un Miguel Ángel hecho y derecho. O sea, es un Miguel Ángel, como dirían, badass, es súper rudo. O sea, es un Miguel Ángel que se le quita todo lo infantil, todo lo tonto que tenía, todo lo inocente. A base de todo esto que va sucediendo en la historia, se vuelve una tortuga hecha y derecha. O sea, la verdad está muy bien hecha la historia. Quien tenga la oportunidad de conseguirla, búsquela. Desafortunadamente el primer número ya se fue a las nubes el precio. Ahorita te lo encuentras como unos 1.200, 2.000 pesitos, Préstame pero dinero. es baratito, ya sabes, ¿no? Barabara, Pero vale barabara. mucho la pena conseguir esa historia, está muy bien hecha. Muy bien. Sí, fíjate que es algo bien interesante. Yo concuerdo en muchas cosas que tú dices. No en todas, pero sí en varias. Concuerdo en que la primera película del 89, me parece que es 90. 90. Es la mejor película que puede existir de las Tortugas Ninja. Me parece verdaderamente triste lo que han hecho con ellas. O sea, estas nuevas tortugas, como mencionábamos, estas dos últimas películas, o sea, siguen siendo malas. Ni siquiera es creíble que una cosa de ese tamaño pueda desplazarse en las alcantarillas sin que haga algún ruido. Como decíamos, que quepa por una Sí, o alcantarilla. sea, está terrible, ¿no? Es completamente increíble, increíble que una cosa de ese tamaño se pueda hacer movimientos de artes marciales. O sea, verdaderamente, y ahora, tan fácil como esto. Una cosa de ese tamaño, ¿para qué carajos quiere movimientos de artes marciales? Si con un golpe tiraría 20, ¿no? O sea, realmente no sé cómo decirlo. Es increíble esto, Inverosímil. inverosímil esto, o sea, no, ni siquiera para nada, ¿no? En cambio, las otras que eran pues más del tamaño de un humano, más o menos, pues sí, como que le creías un poco más, ¿no? Así es. ¿Cómo ves? Así es, pero sí estaría bueno hacer un poner la notita ahí y hacer un programa de las tortugas De ninja. las tarugas ninja, ok. Y ahí hablamos de las caguamas ninja. De las caguamas. Yo, déjame decirte que yo sí vi esa película. Tuve el de acierto o desacierto de trabajar en la televisión, detrás de cámaras, en un canal que se llama Cine Latino. Y ahí pasábamos todas esas películas, fíjate. Y las caguamas ninja, las aventuras de Super Chido, en varias parodias a la mexicana. Sí, con Charlie Valentino y el Chattanooga y todos ellos. Sí, así es. Muy bien, Muy continúa, mi bien. querido Rodo. En este caso ya nos vamos ahora sí al cómic, que hasta la fecha se considera y ya ha obtenido reconocimientos inclusive como el cómic independiente de mayor duración, de mayor números de ejemplares, de hecho sería la palabra correcta. Okay. Y nos vamos con nuestro querido personaje que surgió en mayo de 1992, el Ajá. famoso Spawn, creado por Todd McFarlane. Ay, no, de verdad, yo no sé por qué haces eso. Oye, pero es que Spawn no es un cómic independiente. Claro que sí, porque Image es una editorial independiente, a pesar de que es, lo platicaba ahorita con Dark Knight antes de empezar el programa, es, a pesar de que es la tercera editorial en el mundo de los cómics, es decir, va después de DC y de Marvel, ya tiene tanta fuerza Image, empezó siendo una editorial con nada. Se empezó de cero, se empezó siendo una editorial creada, de hecho, por artistas que se salen de DC y de Marvel por los controles creativos que tenían DC y Marvel sobre ellos. No los dejaban explotar, no les daban los reconocimientos por los personajes que ellos creaban. Recordemos que Todd McFarlane tiene mucho que ver en el diseño del personaje muy reconocido y uno de mis favoritos de Marvel, que es Venom. Sí. Entonces, de hecho, Todd McFarlane, igual en un programa creo que lo platicamos, es quien le da la posición arácnida al Hombre Araña. Ajá. Es Siempre más, ponían al Hombre Araña parado. sí, Y era un humano. Todd McFarlane lo empieza a poner en esas poses como arácnido, porque precisamente es un Hombre Araña. Además, creo que una de las mejores historias de Spider-Man fueron dibujadas y escritas por Todd McFarlane, ¿no? Hay unas historias muy buenas con Todd McFarlane, pero No, no, no me como la bien quieran dice vender. Rodo, o sea, como no, la creatividad que tenían en Marvel, o sea, no lo dejaban ser, y fue que hizo se fue con los independientes, fue que creó a Spawn. Así es, No, no me la con, quieran vender. No es un cómic independiente, ya. claro que Bueno, a sí. ver, Spawn, ¿qué onda? Fundan Image precisamente entre él, Eric Larsen, Jim Lee, Mark Mark Silvestri, Silvestri. es decir, dibujantes y creadores muy muy importantes de esa época, deciden fundar una editorial que se llama Image, sacan un par de títulos, ahorita vamos a hablar aparte de Spawn, algún otro, ¿Sí? y empiezan a generar esta alternancia. Si tú decías, bueno, pues no quiero así lo clásico que ya me sé, que es Batman, Superman, y que las historias están como chapeando, etcétera. Porque recuerden que precisamente, mira, Spawn sale en 1992, En 92, así es. que es cuando está a todo lo que da la crisis del mercado de los cómics. Ajá. Estamos a unos meses de que maten a Superman. Ya, que ya lo maten, ya. Y a un año de que le rompa la columna a Batman. Hacía Entonces, un año de que le... Todo fue en ese año, creo. Bien. sí, porque en el 92 matan a Superman. Y en el 93 deja paralítico a Batman. Híjole. Entonces, el mercado está pero muy mal. Y entonces, antes de que haya ese boom que rescata, y lo hemos dicho muchas veces, sin la muerte de Superman no se hubiera rescatado el cómic, Sí, claro. simplemente volvemos a lo mismo. Disney no estaría teniendo los millones que es ahorita porque Marvel se hubiera muerto. Marvel estaría, pues sí, muerto. Sí, Marvel está Moribundo, en ¿no? números rojos ya. Y la muerte de Superman revitaliza y entonces ellos empiezan a hacer sagas interesantes como la de la saga del Fénix, por ejemplo. Sí. Y entonces empiezan a ellos a recuperar también lectores. ¿Cómo? Pero en Así este es. caso, ellos fundan Image Y el primer cómic, uno de los primeros cómics insignia es el de Spawn. Que Spawn, recordemos, es un superhéroe que en un principio, de hecho, no es un superhéroe tal cual, es un antihéroe. Sí, es un Es antihéroe. un héroe que sigue sus propias reglas, buscas la justicia bajo sus propios términos, es decir, como un Batman más allá del límite que él se pone. Sí. Entonces, este personaje rompe muchos cánones, porque para empezar rompe el canon del color. En ese entonces, recordemos, el racismo estaba todavía algo fuerte, y es un superhéroe negro. Al Simmons, que es el personaje de Spawn, es un superhéroe de color. No, y además tiene Entonces, en ese historias entonces. de racismo bien cañonas, Spawn, ¿eh? Así es. Tiene historias, pero verdaderamente gachas de racismo. Inclusive les da su merecido a algunos blancos, ¿no? Sí, así es. Hay una parte donde va contra el Ku Klux Klan. Ajá, sí, exacto. Entonces, es una historia que manejaba, exacto, temas muy adultos. Lo hablamos en el programa de Escalofrío que nos escuchó esa vez, cuando hablábamos de John Wayne Gacy, que Ah, sí, estaba ¿cómo este no? personaje de Billy Kincaid, que era el heladero que buscaba, mediante eso del carrito de los helados, atrapar a los niños y matarlos. Entonces eran historias muy oscuras, era poner cuestión del diablo, meterte con Imagínense. cuestiones de religión, que también era así como, uy, no, no te metas en eso en los cómics porque te van a matar y te van a excomulgar, ¿no? Entonces, en este caso, Spawn maneja toda esa mitología donde se ve inclusive que también el cielo no es enteramente bueno, Ajá. sino que precisamente lo que te narra realmente es que Spawn queda en medio de lo que es la lucha del cielo y el infierno por las almas de los humanos. Así es. Y entonces creo que es una historia que está muy bien desarrollada, es un personaje que vino a dar una revolución muy grande. Es un personaje que igual llamativamente se ve mucho el estilo de McFarlane en su diseño y es un personaje muy icónico. Desafortunadamente tuvo una película no muy buena, recordarán esa película de Spawn en el 97, Ahora qué, hombre. protagonizada por No. ay, este negrito ahorita se me fue, es algo White, Jay White o algo Jay así. White, Michael J. White o algo Michael así. J. White, Michael J. White. Michael J. White. Dije. Inclusive, si se fijan, le hacen un easter egg, como le dicen ahora, o una referencia, como lo conocíamos antes, en la película de Batman. Ajá, Él sí. sale en la película de Batman del Caballero de la Noche cuando están los gángsters reunidos y el Guasón llega y llega, hay una parte donde dice, ya basta con el payaso, enough of the clown. Ajá, Haciendo sí. referencia a un diálogo que él dice en la película de Spawn, cuando precisamente está con Clown, el payasito este que recordemos que es Ajá. como su chaperón, que lo anda ahí nada más hostigando para que él cumpla el plan del infierno, porque Sí. realmente para lo que mandan a Spawn es para que precisamente él sea uno de los soldados del infierno en el Armagedón, es decir, cuando haya el apocalipsis. Ajá. Entonces, esa historia de Spawn es muy interesante, es una historia que ahorita lleva 319 números, Ajá. por eso es el cómic más longevo independiente, y en este caso, pues tiene una serie de personajes que hemos hablado en algunos programas para los seguidores de Arkham que hemos Sí, dedicado a Spawn. así Tiene es. personajes muy, muy buenos, muy icónicos, como lo sería el Clown o el famoso Violator, como lo serían Sammy Twitch, como lo Ángela. sería Ángela, que curiosamente Ángela, haciendo detalle, la crea Neil Gaiman. Todos lo conocemos por el Sandman y todas estas grandes Exacto. obras que ha hecho Neil Gaiman. Así es. Y Ha hecho muchas en cosas, el. ¿eh? Sí, ha hecho muchas, muchas cosas. La serie ahorita que también causó mucho revuelo en Amazon de American Gods, es una American novela Gods. de Neil Gaiman No, y precisamente. además tuvimos una serie animada de Spawn, Buenísima de producida, HBO. buenísima, producida por HBO. Muy buena la serie, extraordinaria. Exacto, quien la pueda conseguir o quien la pueda ver ahora en estas plataformas que afortunadamente nos están trayendo cosas de antaño, que la La voy a busque. Es dejar, no una la he visto serie la muy, muy caricatura, buena. pero está buena. Muy, muy buena. Y eso es lo que nos deja Spawn, nos deja ese legado de todo esto. Inclusive apenas ahora, imagínense, ya estamos en el 2021, Ajá. ya prácticamente van a ser 30 años de que se creó Spawn. Apenas va a salir el segundo cómic dentro del universo de Spawn. Spawn no había sacado otro cómic, no era como por ejemplo Batman y salía Nightwing, o salía el Ajá, cómic de sí. Robin, o de Batichica, o Spider-Man y salía el cómic de Venom, etcétera. No. Por primera vez, casi después de 30 años, van a sacar cómics dentro del universo de Spawn. Sí, ¿cuál va a salir? Va a salir el de King Spawn, Okay. va a salir el de Gunslinger Spawn, que es el Spawn del Viejo Del Oeste, viejo este, ajá. y va a salir el de, ay, ahorita se me fue el nombre, porque es el último que va a salir, se sale hasta diciembre, que es el de, precisamente va a ser como un team up, va a ser como su Liga de la Justicia, o como sus Avengers, dentro del universo de Spawn. ¿A qué Ahí chafas? probablemente veas una alineación de Spawn, con el Medieval Spawn, con el Gunslinger, con esta Jessica Priest, que es ahorita la She-Spawn, Chispa. ajá, Redeemer, todos esos personajes Okay, probablemente se perfecto. vayan a estar juntando. Okay, Entonces Vázquez, habrá que Vázquez. revisarlo. Hay que esperar, claro. De ahí nos vamos con otro de los cómics que fue insignia en su momento, Sí. que es el de Savage Dragon. Ah, cómo no, sí. Ese fue un cómic que fue insignia también de Image y fue creado por Eric Larsen, uno de Eric los precisamente Larsen, fundadores claro. de Image. Y en este caso, esta nos narra la historia de precisamente un policía que resulta de que tiene poderes o logra obtener esa cuestión de habilidades, donde se parece como un tipo Hulk, pero con la Ajá. apariencia de un como dragón, inclusive trae como la cresta encima de la cabeza como de un dragón. Sí, por eso es Savage Y Dragon. exactamente, y se vuelve como un combatiente del crimen. Ajá. En teoría es el cómic, es el personaje más longevo de los cómics independientes, sin embargo se le da el título a Spawn, porque Spawn es el cómic que más números lleva. Ajá, sí. Spawn lleva 319. Savage Dragon me parece que va en el 270 y algo. Pero lo que pasa es que Savage Dragon, algo que hay que aplaudirle a Eric Larsen, es que él se dedica a hacer la historia y el dibujo. Entonces, por ende, el cómic es bimensual, para que le dé tiempo de estar haciendo cada número. Entonces, eso es algo muy aplaudible del señor Larsen, porque él se dedica a hacer todo. Es como los mangakas, que precisamente Sí. Akira Toriyama se dedica a hacer la historia, a dibujar Dragon Ball, salvo ahorita que ya tiene millones y ya Ahí le tiene está, entonces que dibujando si no Dragon puede Ball con el Supernova. paquete que le llegue. Pues que ya tiene millones, es como cierto personaje llamado George R. R. Martin, que dijo, ya para qué sigo escribiendo libros, mejor quédense viendo la serie y ya para qué Sí, ya con escribo. eso, ya yo gano, todos Vivo de ganamos, las ¿no? regalías de la serie. Entonces, en este caso, Eric Larsen, les digo, hay que aplaudirle eso, que él sigue escribiendo y dibujando su personaje. No ha Claro. cedido sus derechos de que alguien más lo escriba, de que alguien más lo dibuje, él lo sigue haciendo. Y este personaje también fue muy icónico, es un personaje que inclusive lo interesante es que ha tenido crossovers. Ha tenido crossovers, inclusive con Batman, Con Batman, sí. ha tenido crossovers con Spawn, obviamente, ha tenido crossovers con Superman. Entonces es algo interesante, es un personaje que a lo mejor no es tan reconocido en la cultura popular, pero tiene su peso también dentro de ella. Sí. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, ese es el universo de los cómics, ¿no? Que puedes jugar con cualquier cosa. Por ejemplo, aquí Savage Dragon. Inclusive parece amnesia o algo así, ¿no? Sí, así es, de hecho no recuerda su nombre, no Sí, sabe no quién sabe ni es. quién es. Ajá. Y hasta ahorita llevamos nada más como que se acuerdan que se llama Paul, pero hasta ahí. Pero hasta ahí No sí, se ha no, no, sabido no. quién es. Entonces, es algo parecido a lo que sucede a Spawn, pero Spawn a nosotros como público, como lector, nos van diciendo quién es. Sí, a Él en un este no. principio no sabe que es Alt Simmons, pero poco a poco lo van recuperando. Claro. Sí, no, y además como que se regenera este cuate, ¿no? Sí, entre sus habilidades tiene un factor de curación, como lo sería tipo Wolverine, Ajá. y una super fuerza. Y Órale. el color verde como sería Hulk. Hulk. Ah, sí, claro. Sí, porque es como un... Es que es algo como raro, ¿no? Porque es, inclusive es grande. O sea, Sí, su corpulencia es grande, ¿no? exactamente, así Ok, es, perfecto. correcto. Continúa, mi querido Rodotaker. Vamos a otro cómic y de ahí luego hacemos una pequeña pausa para que también Tarnay nos comente lo que ha investigado él en su sabiduría de cómics, de esos de más como decían seriales. Órale, va. Y en este caso, este cómic que vamos a decir antes de pasar la batuta con Dark Knight es el cómic de Gen 13. Órale, ya estás. El cómic de Gen 13, yo me acuerdo que yo llego a él porque se acuerdan que antes los cómics aquí los publicaba Editorial Beat. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba empezando a coleccionar Spawn, compro el número 12 de Spawn y venía de regalo el cómic 1 de Gen 13. Okay, va. Y, ay, pues, ¿qué es esto, no? Me llamó mucho la Se atención llaman cómics, Rodo. ¿Cómo que qué es por esto? el tipo de dibujo que tenía, que era un dibujo donde los personajes se parecían mucho a los personajes de Disney, como lo que era en ese entonces la Sirenita, Bella de la Bella y la Bestia, es decir, tenían mucho esa fisionomía de princesa Disney. Sí. Y resulta que lo dibujaba Scott Campbell. Scott Campbell, que a lo mejor lo conoce un poquito más por sus portadas, que ahora se dedica a hacer portadas, o por esta serie de Danger Girl, que eran estas como chicas espías, como tipo James Bond, pero en mujer. Uh-huh. Él, junto con Jim Lee, de hecho es el creador de Gen 13, es una serie de unos chicos que obtienen sus poderes puesto que sus padres son soldados que se están inyectando un suero especial para tratarlos de hacer, como muy al estilo Capitán América, ajá, tratarlos de hacer soldados para el ejército. Okay, sin embargo, precisamente hasta la generación 13, que ajá, son estos chicos, es sí, cuando se activa realmente los poderes de ese suero. Así es. Y entonces tenemos a personajes como Katie Lee Fairchild, como Grunge, ajá, como esta Sarah Remaker, Burnout, etcétera, que son los que ellos se hacen estos personajes. Sería algo muy parecido como unos X-Men, pero X-Men. Más contemporáneos, por así decirlo. Más bien unos jóvenes mutantes, ¿no? Porque están chavitos, ¿no? Exacto, como sí, una combinación de X-Men con Teen Titans. Con Teen Titans, sería algo así, lo, okay, vaya, lo que es Generación 13, ¿no? Generación 13 chafa. Es un cómic que igual le abrió la puerta a algunos dibujantes, entre ellos pues nuestro famoso y querido mexicano Humberto Ramos. Así es. Da sus primeros pininos en los cómics en la serie de Gen 13. Entonces es una serie que vale la pena igual leer, no es una serie tan conocida ni ha sido tan popular como por ejemplo sería Spawn, tal vez, ajá, pero es una serie que también vale mucho la pena leer. Es una serie que está interesante, te da unos giros de tuerca también bastante de mención, y sobre todo es una serie que desafortunadamente ahorita ya no pertenece tanto al mercado independiente, porque esa empresa, cuando sale Image, empiezan a hacer como subempresas, que ahorita vamos a platicar de ellas más adelante, y una, ajá, de las subempresas que hacen es la de Wildstorm, que precisamente crea Jim Lee. Precisamente haciendo alusión al cómic que hablaremos en un segundo programa, que es el cómic de Wildstorm o Wildcats. Wildcats, ajá. Y en ese caso, él funda esa editorial de Wildstorm, pero cuando Jim Lee regresa a DC, vende esa parte de derechos a DC. Y entonces Gen 13 ya se considera ya un cómic ya no independiente, puesto que ya pertenece a la editorial de DC. Ok. Entonces eso nada más es importante mencionarlo, sí, claro. Muy okay, bien, pues vámonos con nuestro querido Mira, Dark Knight, antes a ver de qué nos quiere él. Ajá. Antes de que vayamos con el joven Dark Knight, vamos a mandar saludos. Saludotes a César Garduño, que ya está por ahí conectado, nos está escuchando. También a Elizabeth Enríquez, que nos está escuchando en YouNout. Y espérame, por aquí tenía yo más saludos a Roberto Ruiz, a Leandro Gómez, Cristian Sautón. También por aquí a Alfredo Álvarez. Por acá también teníamos a Alexis Torres, a Ricardo Olivas, a David Arturo Santiago, que nos están escuchando en las distintas plataformas de Facebook, en mi Face personal, y por supuesto en la página de Arkham en Face, en el grupo de cómics independientes, nos están escuchando. Entonces un saludo para todos ellos. Ahora sí, arráncate, mi querido Dark Knight. Mira, yo ahorita que estaban hablando de precisamente de todo el cómic independiente, sí, haciendo un poquito de historia de cómo nació este tipo de cómic. Si han escuchado hablar de la literatura pulp. Sí, sí, sí. Sí, pulp. Que es precisamente la pulpa de la madera con la que se fabricaba un papel amarillento. Ajá. Incluso de muy mala calidad, es con el que hacían este tipo de historias. Ok. Entonces, todo esto empezó tiene mucho tiempo, como bien lo dice Rodo, desde los años 40s, 30s, toda esa época. Y ya que todas esas historietas a veces salían nada más para la gente que, por tener historias, y no había una continuidad ya como la hay ahora, ¿no? Historias cerradas que se quedaban en una sola edición de dos hojas o hasta en una tira cómica de un periódico los fines de semana, Claro, sí. ¿no? Para hacer un poco de historia. Pues Ahora, volviendo a la historia, estaba viendo algo muy interesante, y no me acordaba, sino que este buen Rodo me hizo acordarme de esta historia que se llama The Shadow, ah, cómo no. la sombra. De charro, sí, cómo no. De charro, cómo no, sí, claro. Charro. Sí, No, y fíjate, pues. además es un personajazo desde antaño, Ah, ¿no? claro, sí. Pues fíjate que este personaje Ajá. nació en 1930 Ay, carambolas. en un programa de radio. Okay. Originalmente fue un programa de radio, que era una hora que se llamaba de Detective Story Magazine, Ajá. donde hacían este tipo de De historias. historias. Ah, Órale, pues. para 1931 se publicó la primera historieta de The Shadow, Ajá. que fue creada por Walter B. Gibson. Ajá. Entonces, ya de aquí en adelante, o sea, no se dejaron. Tenían el programa de radio y tenían las historietas. Y algo que también comentaba con Rodo fue que lo que estaba encontrando muy interesante es que esta historieta dio pauta para crear a Batman. Ajá, sí. Sí, es que Haz de tiene como cuenta, mucho de este Batman se personaje. fue creado en 1939. Sí, claro. Y lo que comentaba también con Rodo fuera del aire, es que esta historieta, la historieta que está, bueno, que comple que la historia que completa Batman en Detective Comics, bueno, que es donde se presenta, es idéntica a la historia que maneja The Shadow, la sombra. ¿A poco? O sea, fue un plagio, para que me entiendan. Batman fue un plagio de la sombra. De Charro. No Ajá. manches, no, ya ahorita Rodo se está cortando las venas. Ok. Pero fíjate que es interesante. ¿Sabes qué habilidades tenía este antihéroe también, que podríamos decirle? A ver. Tenía poderes psíquicos. Lo cual fue enseñado por monjes tibetanos. Ahora. Gracias a eso dejó de ser un gángster Jinko. Y halló la redención poniéndose al servicio del bien. Ajá. Su principal poder es la umbrequinesis, que Ajá. es una habilidad psíquica que le permite manipular las sombras y hasta usar la suya propia para fundirse con ella. Órale, ya Esta estás. habilidad toma su nombre. Sí. No, inclusive es tan plagiado que también es un millonario, ¿no? La sombra. Sí. También tiene un chorro de lana. Tiene lana y además es piloto aviador, o sea, tiene diferentes personalidades o alter egos, como le dicen, ¿no? No manches, ajá, órale. Esta habilidad que tiene también le permite nublar las mentes y los pensamientos de los hombres con maldad en sus corazones, lo que ocasiona que sea invisible a los ojos de sus oponentes. Órale, ya estás peinado para atrás. Entonces, pero fíjate que todavía es interesante, este cómic todavía sigue. Claro. Todavía puedes encontrar cómics en Amazon. Sí. Hay bastantes cómics de la sombra. Sí. Fíjate que se me hace interesante porque aparte de que es un personaje de hace muchos años, quiero decirte que aunque sí, a lo mejor Batman es un plagio, pero la sombra tiene poderes muy específicos, ¿eh? O sea, si tú te fijas, es un personaje que no tiene, que no hay, vaya, no hay otros personajes con los mismos poderes. Siempre es volar y super fuerza y no sé qué. Y The Shadow tiene poderes muy en específico que no los tiene ningún otro personaje. Es muy interesante su personaje. Ahora también debo decirles que se hizo una película de ellos, de este personaje. Sí, cómo no. No fue muy en el 94, Sí. Alec Baldwin fue el que protagonizó esta película, que la verdad fue Universal Pictures la que la promovió. No fue muy bien recibida, porque no era un héroe muy conocido. Ajá. O sea, y finalmente querían hacer secuelas, pero pues ya dijo el estudio cinematográfico que lo que había costado la película, pues no valía la pena para hacer más Ok, películas. entendemos. Ahora, fuera de esta, fíjate que fuera de este personaje tan emblemático de esa época, yo debo recordar algunos cómics que, bueno, yo en ese tiempo yo no recordaba que fueran independientes, pero fue muy interesante porque los encontraba en estas tiendas de usado, Ajá. cuando de varias, donde había libros y había historietas, y había muchas historietas que venían de España. Ajá. Entre ellas, no sé si ustedes conozcan al personaje de Spirit. Sí, ¿cómo no? ¿Sí lo conocen? Sí, yo sí lo conozco. Fue un personaje que también fue era interesante el cómic, era un cómic más para adultos. Sí. Y también nació en 1930, si no mal recuerdo. Déjame ver. Ajá. No, inclusive Sí, también no, fue hubo del película, ¿no? 40, perdón. En el 40 fue cuando salió la primera edición de Spirit. Pero fíjate que lo chistoso de este personaje es que su creador, o sea, no querían dejarlo publicar. Claro. ¿Por qué? Porque decían, a ver, ¿qué tiene tu personaje? ¿Tiene superpoderes? No. ¿Usa un disfraz? No. Usa esto. O sea, tenían varias ya ideas de lo que eran los personajes cómics. Sí. Y fue muy relegado de Spirit. De Spirit realmente era un detective que nada más usaba un traje negro Así y es. un antifaz con su sombrero. También hubo película, ¿no? Y hubo una película Sí. donde sale Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, así es. Pero igual que lo que pasó con con la sombra, fue una película que no pasó mucho. Sí, claro. Y tiene el concepto y este Frank Miller, que ya todo el mundo conoce a Frank Miller, Sí. fue creado por él, bueno, fue hecha, él hizo guión parte de la película. Okay. El concepto, no sé si ustedes se acuerdan de Sin City. Sí, claro. Esa película fue antes de Sin City, si no mal recuerdo, Sí. y tenían ese mismo concepto y no pegó. No, no Y por pegó. ejemplo, a mí la cinematografía que tiene Sin City me gusta mucho, porque está muy apegada a cómo era el cómic. Órale, ya estás. Pero, bueno, es decir, The Spirit fue uno de mis primeros cómics, que yo, aparte obviamente de Spider-Man y Superman y todo lo que veías normalmente en un puesto de periódicos en cualquier parte de la ciudad, pero The Spirit y otro personaje que a lo mejor ya estoy llegando un poco a los terrenos del buen César, Ajá. a Vampirella. Ah, claro, ¿cómo no? Vampirella también fue uno de esos personajes que cuando llegó a mis manos ese cómic, dije, oye, qué padre cómic, porque además también era un cómic muy sexoso, era para adultos totalmente, tenía escenas así muy provocativas, Vampirella tenía un traje bastante provocativo y Ajá. sus historias eran, la verdad es que eran muy buenas. Sí, Y no sé si han visto las que ha historias creado. dices, ¿verdad? Sí. ¿Mande? Las historias dices, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Esa ya la leía después de la segunda vez, ¿no? La primera leída del cómic era nomás ver las imágenes, ¿no? Y ya después decía, ¡ay, qué buena historia! Bueno, sabes que Sí. ya, el personaje, fíjate que es interesante ya que también como cómic independiente, Sí. él inicia en 1969, donde era de esos cómics de terror que hacían en esos tiempos. Te digo que fue reeditado en España, porque finalmente eso no era algo que tuviéramos como algo que podíamos encontrar en cualquier puesto de periódicos. Sí. Yo, como bien te digo, no es que lo haya yo leído en el 69, que es cuando empezó, ¿no? Claro. Pero ya en los 80, finales de los 80, de los principios de los 90, había muchas tiendas de usado y Okay. ahí se conseguían mucho ese tipo de historias del de Spirit y de Vampirella. De Vampirella. Fíjate que en caso de Vampirella, creo que por ahí del 2000-2001, salió una versión como futurista y en manga. Se llamaba Vampi. Así se llamaba Vampi. Pero era ¿Sabes? Correcto, así es. del cómic de Vampirella, ¿no, mi querido Sí, Robert? claro. ¿Sabes Sí, en qué así está es. basado ese personaje? O sea, ¿de dónde sacaron ese personaje? ¿De dónde? No sé si ustedes vieron Barbarella. Digo, el Sí, ¿cómo nombre es no? bastante chafa, ¿verdad? O sea, Sí. ni se la van a chutar, nada más vean por es el puro taco de ojo que se van a echar con esta Jane Fonda. Jane Fonda, claro. Pero está basado en ese personaje. Ah, Vampirella está fíjate. basado en ese personaje. En Barbarella. Oye, ¿hay película de Vampirella? ¿O iba a Sí. haber una película, no? Sí hay una película de Vampirella, pero se fue directamente A la al basura. video. No al Ah, video. ok. O sea, no se estrenó en cines. Se fue Eso para. fue en el 96. Ok. Iba a crearse una película para. Ahora, iba a estrenarse en cines, pero se fue directo al videocassette. Ah, ok. La Videohome le llaman, ¿no? actriz. Ajá, la actriz era Talisa Soto, la que hacía de Vampirella. Órale, Talisa Soto. Órale, está Es bien. nuestra Kitana de Mortal Kombat, ¿no? Ajá. Ándale, Pues sí, sí. exactamente la misma, exacto. La Y misma. del rodo, o sea, todo lo que sean mujeres las tiene bien checadas. Tú. A ver, órale, vas. Es por, como dice, pura referencia bibliográfica, nada más. Ay, sí, claro, ahora resulta, Es ¿no? como dicen en internet, hombre de cultura. Ah, perfecto, Oh. sí. Ajá. Creo que todavía puedes conseguir algo, compendios de los cómics, de esos cómics de antes. Ajá. También los he visto en Amazon. Digo, no, a lo mejor no están en español, pero si alguien está interesado en ese tipo de literatura, yo les recomiendo mucho algunos cómics de Vampirella. Y sale, creo que hasta Drácula sale de ahí como villano. Como maloso malo, ¿no? Como maloso, sí, no, no, creo que también sale Van Helsing o algún pariente de Van Helsing. O sea, hicieron una mezcolanza de personajes, llevando de la literatura de los vampiros, Ajá. pero estaba muy, muy, muy interesante, fíjate. Bueno, aparte, como usted dice, ¿no? Primero veas todo el dibujo sexy de Vampirella Okay, y ya está. algunas partes desnuda, pero el cómic no era entretenido, en verdad era entretenido. Sí, no, no, claro. Mira, el Si en esa personaje es época. bueno, ¿eh? O sea, el personaje es bueno. La historia es buena, ¿no? Nada más que, pues ahí, para darle realce, pues ya le ponen este tipo de situaciones para atraer más público, supongo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahorita si encuentras algunos de esos cómics viejos, ya todos están todos acartonados y no hasta con que le pones de estas luz ultravioleta, quitan todo el. Mira, con que nada más estén acartonados ya con eso, ya estamos del otro lado. Sí. Si no va a encontrar ADN de media humanidad. No, sácate a la Sanchal. Oh, imagínate. Bueno, órale, ya estás. Muy bien. Pues hasta ahorita es de lo que más te recuerdo de cosas De de cómic independiente. independiente sale. Continuamos con Rodo. ¿Qué más nos puede decir Rodo? ¿Qué onda, Rodo? Pues en este caso, regresando a lo que habíamos dicho de Image y estas subcompañías que se crean Sí. cuando hacen esta empresa, otra de, aparte de la de Wildstorm, es la de Top Cow. Y esta famosa empresa de Top Cow se caracteriza por dos cómics, es los que vamos a hablar a continuación, El más que famoso que fueron tiene, supongo. los cómics insignia de Top Cow. Ajá. Ajá. En este caso fueron dos, que es Witchblade Witchblade, claro. y The Darkness, De Darkness, claro que sí. que precisamente los sacan y son cómics que en un principio parecen que son cómics que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero resulta que las armas o los poderes que tiene cada uno de los portadores de esta cuestión que ahorita vamos a hablar son precisamente la creación y la destrucción. Órale, ya estás. Y entonces es como como el yin y el yang de ese universo. Como la materia, sí. Exactamente, y la antimateria. Exactamente. Entonces, en este caso, curiosamente, la destrucción es Ajá. la Witchblade, que es precisamente este como guante que puede adoptar a un huésped. Ok. Es también como una especie como de simbiote, por así decirlo, donde lo que hace es que a la portadora le da precisamente poderes inimaginables, ¿no? Poderes de destrucción, de superfuerza, de resistencia, etcétera. Órale, Pero ya. algo curioso, la Witchblade, que es como se le conoce a este guante o a esta arma, Sí. solo acepta portadores femeninas, solo a mujeres. Solo puede Okay. ser portada por mujeres. De hecho, una de las tramas principales que envuelve a esta detective, que es Sarah Pessini, es la portadora de la Witchblade. Hay una parte donde el villano en turno es alguien que trató de utilizar la Witchblade y pierde la mano por querer controlar el guante, que en teoría, digamos, no lo acepta como portador. Claro, sí. Esta serie creada por Mark Silvestri, es muy buena. Tiene un dibujo súper. A mí me fascinaba ese dibujo de Michael Turner. Desafortunadamente, Michael Turner hace unos años se nos fue por padecimiento de cáncer. Pero él era un dibujante que me fascinaba cómo hacía él su trabajo. Y a la vez de cuando va pasando esto con la Witchblade, empieza a salir otra creación de Mark Silvestri, famosa llamada The Darkness, donde es esa historia de Jack Estacado, que precisamente igual es lo contrario. Por un lado tenemos a una policía que tiene una arma de destrucción, una Okay. detective. Y del otro lado tenemos a un gángster, un asesino a sueldo, que Ajá. tiene un arma de creación. Va. Porque la Darkness es un arma que precisamente se dedica a crear. Sí, Y lo que claro. crea precisamente es por medio de las sombras. De hecho, el poder de Darkness solo opera en la noche, solo Okay. opera en la oscuridad. Entonces, este poder es muy curioso cómo se obtiene, porque resulta que el poder lo va teniendo cierto portador, que en este caso, al contrario de la Witchblade, aquí es puros hombres los que tienen ese poder, Okay. pero resulta que ese poder se transfiere por generación. Es decir, tú Oh, ya puedes tener el estás. poder de Darkness y en el momento que tú haces la concepción de un hijo, es decir, que embarazas a una mujer, en ese momento el poder se pasa al bebé Sí. y tú mueres. Ay, no manches. Sí, es algo muy chistoso porque de hecho cuando hacen esa revelación, me acuerdo en el cómic, pues yo aquí he destacado como todo buen mafioso y todo, pues anda con 20 mil chavas, está carita el chavo y toda la onda. Y cuando le dice, ¿sabes qué? Ya nunca más te vas a poder acostar con alguien, le dice uno de sus gremlins, que son, porque él saca precisamente como achichincles o ayudantes, que son gremlins, son monitos de estos duendecitos, por así Son decirlo. duendes, claro. Y le dice, oiga jefe, porque todos le dicen jefe. Le dicen, oiga jefe, pero se da cuenta que usted ya no va a poder volver a acostarse con nadie. Y dice, ¿cómo? Pues claro que para eso están los anticonceptivos y todo. Y le dice, a ver jefe, ¿conozco un anticonceptivo 100% seguro? Y ya nomás se ve que el otro grita, ¡no! Así Ajá, de que queda okay. traumado de que el momento que llegue a concebir un hijo, él se muere y pierde el poder. Este personaje de Darkness también es muy importante, puesto que en algún programa lo mencionamos, tiene un crossover muy importante con Batman. Ajá. Hacen un crossover con Batman, y algo que me fascina de Image es que sus crossovers no son crossovers hechos al azar. Sus crossovers tienen una razón de haber sido un crossover. Recordamos este famoso crossover de Spawn con Batman, donde precisamente le clava el batarang en la cara. Y entonces Spawn utiliza una agujeta para no curarse la herida y traerla siempre como esa cicatriz de lo que aprendió cuando tuvo su encuentro con Batman. Claro, En el sí. caso de Darkness es igual. Cuando Batman mandan a Darkness a matar a Batman, Sí. en el encuentro que tiene con Batman, él aprende y entonces tiene un cambio de moral y decide combatir el crimen que él tanto defendía, a los gángsters que él tanto apoyaba. Y Okay. entonces eso es algo muy padre de los crossovers cuando los hace Image. Tienen una razón de ser, no nada más es el crossover por vender. Ok, estoy de acuerdo, hay que vender. Pero dentro de mi historia va a tener una consecuencia ese crossover. Y entonces estos dos personajes son muy icónicos. De hecho, hace poco, bueno, hace ya algunos años, hubo una serie de televisión, ¿se acuerdan? De la Witchblade. Sí, ¿cómo no? Había una serie. Es lo que te iba a comentar, pero esa serie no, o sea, no tuvo el éxito, ¿verdad? Creo que la no tuvo ni siquiera terminó la primera temporada. No No recuerdo que tuvo haya terminado. el éxito porque yo creo que no se tenían ni los recursos para hacer toda esta cuestión de lo que sucedió con el personaje de Witchblade, de Sarah Pessini, de todo este de trabajo que había que hacer con el simbionte del guante. Okay. Muy parecido a lo que sucede con la película de Spawn. Recordarán que Spawn, una de las cosas wow, era su capa. Sí. Y en la película prácticamente nunca sale con la capa, porque era carísimo hacer el efecto de la capa. Entonces, esa es una. Y la otra, personajes tan icónicos como Ian Nottingham, que era un cuate súper alto, cabello largo, etcétera, que era uno de los. Que era como la relación odio-amor que había entre personajes de Sarah Pressini y Nottingham. Aquí ponen un cuate muy X, lo ponen así muy. Muy como que no das dos pesos por él. Parecido a lo que sucedió, ¿no se acuerdan de esta película de Aladdin, de live action? Que veía uno a Jafar y decía, pues es un niño bonito. Jafar tendría que ser un hechicero así, mala onda, ya vetarrón, así, Sí, gandalla, ¿no? claro, sí. Y veías a Jafar y era carita, y tú decías, pues no, eso no era la película, No me ¿no? Pero bueno. cuadra. No seas elitista. Bueno, No, continúa. al contrario, o sea, te estoy diciendo, precisamente Jafar tenía que ser alguien, no el clásico bonito, galán, etcétera. O sea, tenía que ser alguien, pues malo y hasta feo, por así decirlo. Malo y feo. Entonces, acá en la serie yo creo que ese es el desatino que tienen, que personajes principales no lo supieron respetar con lo que tenía el cómic y eso pues como que no gustó al público. Claro. Sí, Ya de ahí, es que así debe de ser. exacto, ya de ahí nos vamos con otro cómic muy famoso ahora por su serie y sus 20.000 temporadas, Ajá. que es el famoso cómic de The Walking Dead. De Joaquín Dead, okay. De Walking Dead. De Joaquín Dead. Y en este caso, creado por Robert Kirkman. Ajá. También hablaremos de otro cómic más adelante en otro programa de Robert Kirkman, que también ahorita está saliendo su serie en, me parece, Amazon, que es Invincible. Ahora ya estás. También ya hablaremos de él en otro programa. Pero él, cuando inicia sus pininos en esto, es precisamente, curiosamente, en Image, pero ya unos años más tarde, porque ya aquí estamos hablando que empezó en 2003 su publicación. Ajá. Y fue un cómic que supo aprovechar esta, y yo creo que fue de los pioneros realmente, en dar esta cuestión de cuando se volvió esta moda de las películas zombies. Ya en Sí, cuanto este sí. resurgir de las cosas zombie que había sacado en su momento George Romero con sus películas de El Amanecer de los Muertos. Claro. Entonces lo supo llevar, fue un cómic muy muy interesante, era un cómic que era en blanco y negro, eso era Sí. muy característico de Walking Dead, era un cómic en blanco De y negro, Joaquín Dead. y nos narraba la historia de Rick Grimes, que es el alguacil Sí. de Kentucky, de un estado de Kentucky, que precisamente lo que él hace es que de repente despierta y está en un apocalipsis zombie. Zombie, claro. Y entonces él trata de sobrevivir, de encontrar a su familia, pero mete cosas como más ya de adultos, como que la esposa le es infiel con su mejor amigo, que obviamente se empieza a ver cómo es que la humanidad reacciona. Y muchas veces los caminantes, precisamente por eso se llama The Walking Dead, así es como le dicen a los zombies, ellos no utilizan términos zombie, le dicen caminantes. Son zombies. Ah, sí, a final de cuentas, pero a ellos le dicen caminantes. Okay, A final de cuentas no son realmente los como verdaderos malos. Los claro, verdaderos malos sí. son precisamente los mismos humanos. Tenemos ahí villanos súper icónicos para tanto el que leyó el cómic como el que vio la serie, como lo que sería el gobernador, como lo que sería Negan. O Sí. sea, son gente así donde tú dices, híjole, resulta que el mayor peligro es la misma humanidad, no la plaga que la está azotando, ¿no? Somos bien Y hojaldras, ¿verdad? sí. Sí, okay. Dile al coronavirus. Entonces, El coronavirus. Oye, esa sería una buena pregunta. ¿El coronavirus afecta a los zombies? se supone que en teoría sí los afectaría. Y de hecho, en teoría el coronavirus los exterminaría. Porque el coronavirus lo que hace es que precisamente aprovecha y te afecta entre peor tengas tus defensas. Claro, órale, ya estás. Entonces, pues obviamente ahí ya sería la solución al No, COVID. entonces Tal todo el vez por equipo eso de... el apocalipsis zombie que decíamos que iba a pasar en la vida real, pues no pasó por el coronavirus. Órale, ya estás. Entonces, Fíjate que, como comentábamos en alguna ocasión, yo lo que sí le amerito a de Walking Dead es que, mira, la serie no es mala, pero pienso que llegó una temporada en que ya es lo mismo, mi chavo. Y la verdad, es como que que... se desvió mucho del cómic. Sí, como que ya es lo mismo y dices, ya estuvo, ¿no? Pero Si lo que bien sí creo que hizo la serie es que benificó el zombie. Porque no son los clásicos zombies que caminan a... ¿qué te gusta? 8 horas por metro cuadrado. De esos que caminan bien súper lento, sino que son zombies que caminan súper rápido, ¿no? Y que te alcanzan. Y te volvió a dar ese miedo de repente voltear y tenerlo al lado, ¿no? Sí, O no sea, ese tipo manches. de suspenso, o sea, estaba cañón, ¿no? Y Sí. algo que muy atinadamente hizo Robert Kirkman es que él llegó un momento en que él llegó a Walking Dead, ya terminó su tiraje en cómic, Sí, y lo claro. terminó en el tiraje número 193. De Okay. hecho, Rick Grimes, a diferencia en la serie, él muere hasta el número 192, es decir, un número antes de que se acabe. Es cuando muere el Okay. personaje principal. Va, ya Pero estás. algo muy bueno que hizo Kierman es que, para empezar, él se dio cuenta y él lo platica, dice, desde el número 150 yo ya veía que ya mi historia ya no daba para más. Entonces, Okay. a partir de ahí me empecé a preparar para un final. Pero curioso, nunca lo avisó. Sí, nunca No dijo hizo el nada. típico recurso de el fin de Walking Dead o pronto la muerte de Rick Grimes. No. De repente llegó al 192, se murió Rick Grimes, en el 193 se acabó la serie. Y entonces fue algo muy loable de cierta manera, porque no hizo el recurso de voy a sacar varo diciendo que es el último número y entonces todo el mundo lo compre nada más por tener el último número, sino realmente él dijo, hasta aquí llega mi historia y aquí la terminamos, ¿no? Que Claro. es algo que desafortunadamente no le pasa a la serie. Ajá, Como tú sí. decías, llegó un momento en que la serie decías, bueno, pues como que ya no va para ningún lado, ¿no? Sí, exacto. Sí, es que eso fue, yo creo que lo que le pasó, porque la serie no era mala, ¿no? Pero yo siento que a partir de cierta temporada ya dices, oh, ¿sabes qué? Ya, ahora sí que como dijeron Homero Simpson, cámbiale marcha. Exacto. Porque De sí, hecho, la ya. serie, te digo, tiene sus aciertos. Uno de ellos, por ejemplo, es el personaje de Daryl. El personaje de Daryl no existe en los cómics. No, no Y es un existe. personaje que se volvió súper famoso, inclusive al mismo nivel de Rick Grimes. Sí. De hecho, cuando muere, él toma la batuta. Sí, qué Entonces, es algo que chafés. tiene muy bien la serie. Bueno, órale. Pero sí, desafortunadamente, pues como que creo que ya también le dieron demasiado, ¿no? Aparte, el género zombie ya pasó como el furor. Sí, la neta, eso de puro zombie ya estuvo, ¿no? Ya está, lo que hicieron es que varios ya parecen zombies. Exacto. ¿No? Órale, pues, continúa, mi querido Rodo Taker. Hablando de series o de cómics que han sacado en serie, tenemos esta serie de Dark Horse de Umbrella Academy. Órale, ya La estás. Academia Umbrella, creada por Gerard Way y dibujada por Gabriel Va. Gerard Way es este personaje, este vocalista del grupo de My Chemical Romance. Ah, órale. Él siempre le gustaron los cómics y él en una temporada quiso escribir, llevó su proyecto, les gustó, se juntó con Gabriel Va y sacaron este cómic tan icónico que es un cómic corto. La verdad son muy pocos números, son alrededor de 18 números la serie. Órale, ya Sin estás. embargo, fue una serie que cambió mucho el concepto de los superhéroes. Sí, claro. Porque como sabemos, es una serie que nos lleva a unos hermanos que tienen poderes, pero ¿Sí? que son hermanos que fueron concebidos bajo ciertos lineamientos. Y precisamente esos bebés cuando nacen los recluta una persona, este famoso Sir Jeff Reginald, y los entrena para ser como superhéroes en el mundo real. Y entonces tenemos esta situación del mundo de los superhéroes, pero visto de una manera un tanto cruda también. Es un cómic crudón, es un cómic de hecho muy, muy gore, si lo quieren ver así. Sí. Y vale la pena ver el cómic. La serie también es buena, no digo que no. Sobre todo la primera temporada a mí me gustó mucho. De hecho, la primera temporada me gusta más la serie que el cómic. Ya en la segunda temporada siento que ya se desvían tanto del cómic y ahora más con esta situación de Ellen Page, que ahora es Elliot Page. Y entonces como que forzaron mucho la historia de quererla a ella volver luego como lesbiana y luego que se vuelva como hombre y todo ese rollo, ¿no? Sí. Pero la serie es buena, vale la pena verla, sobre todo la primera temporada. Creo que el casting estuvo muy bien hecho para los personajes. Todos más los o personajes menos, de... tampoco. No. Dos, tres, no te impresiones. Yo creo que sí. O sea, yo creo que es una serie que si llegas a una tercera temporada y ahí la acabas, va a ser genial. Sí, exacto. Sí, espero sí, también que no que dure hagan mucho. Eso. Ajá. Espero que hagan eso, que la tercera temporada sea el cierre. Nah, Porque sí, si no va a pasar lo mismo de siempre que decimos, la extienden tanto que pierde su furor. Ya es una serie, tú, Rodo. Ahí le hablan a los Simpson, ¿eh, mané? Sí, exacto. El mejor ejemplo. Oye, ya es una serie tú de Nahuales. Te sí, presto a Humberto para que sea el protagonista. Exacto. Y ponemos a Darius del Vampiro Guy. El Vampiro Guy. Ahora y que ya estás. Ahí luego nos hablará. Le ponemos brillitos en todo su cuerpo y que nada más ilumine el sol para que le dé más coraje. Órale, ya estás. No, y mira, podemos inventar un personaje que sea luchador y que se llame Rodo. Exacto. ¿No? Ya la hicimos, ya tenemos la idea. Órale, vas. Exactamente. Y entonces, bueno, eso vale la pena de Umbrella Academy. Es una serie importante en el ámbito moderno. Vale es. Mucho la pena. El dibujo de Gabriel Báez es curioso. Ese es un dibujo no típico de los típicos personajes de cómics. Así súper bien hechos, súper bien estéticos, etcétera. Vale no, es un arte diferente, sí. Y si quieren conocer realmente cómo son Hazel y Chacha, que eso ya ven que en la serie eran estos monos que serían con las máscaras del osito y el perrito, ¿no? Órale, sí. Ahí se ve realmente cómo son, o sea, ahí sí son unos desgraciados, ¿no? Entonces, está muy bien hecha la serie, la verdad, digo, el cómic vale mucho la pena leerlo, si lo pueden conseguir, ahora sacaron unas recopilaciones, vale la pena conseguirlo. Y de ahí ya para nuestra recta final nos vamos a dos cómics que están ahorita relativamente nuevos, tienen apenas algunos números en su haber. Ajá. Que son cómics precisamente de uno es de Image y ajá, otro es de Boom. De Boom. Que Boom también es una editorial importante. Dos cómics ahora sí, claro, de estas editoriales independientes. Sí. El primer cómic de Image es el cómic de Nocterra. Órale. Nocterra, donde nos narra la historia de esta chica que queda atrapada en un mundo apocalíptico donde resulta que la oscuridad transforma a todos los seres vivos. Sí, no nada más a las personas, puede transformar a los animales, a las plantas, etcétera, es decir, a todo ser vivo lo transforma. Y entonces es una especie de apocalipsis donde ahora la única manera de sobrevivir es mediante el uso de la luz. De la luz, claro. No, inclusive así le pusieron, ¿no? Cuando el sol se ha extinguido, alguna cosa así. Ajá. Sí, órale. Y entonces, en este caso, esta historia de esta chica, ella se dedica a transportar gente de un lugar de seguridad a otro en un tráiler. En y un trae trailer. Un tráiler precisamente que trae luces y faros de halógeno y toda esta onda para poder librar estos tramos donde hay peligro con las bestias que hay alrededor. Claro. Muy al estilo a lo mejor de Mad Max, ¿te acuerdan? Ajá, esta, sí, esta de hecho es lo que siempre iba a decir. En la carretera, ajá, que creo que es el tino que tiene Mad Max. Creo que las dos mejores películas de Mad Max, a lo mejor que ustedes tengan una opinión diferente, pero para mí las dos mejores películas son las que involucran esto de la carretera en cuanto a los camiones, ¿no? Claro. Como lo que sería la 2, la Mad Max 2, y la última, la de Fury Road. Yo creo que la estás confundiendo con Lola la trailera. La carretera. ¿Sí? ¿Vale? Yo creo que la estás confundiendo con Lola la trailera. Bueno, es que esa trilogía también es... Dolores la transportista, aunque era Dolores la transportista, aunque... Okay. Sí, lo que era Lola la trailera, Juana la cubana. Entonces, sí, órale, ya está. Chagoyán. Con Rosa Gloria Chagoyán, claro que sí. Exactamente. Pero esta de Nocterra, les digo, apenas va en el quinto número, acaba de salir esta semana. Algo interesante es que la escribe Scott Snyder y la dibuja Tony Daniel. Tony Scott Daniel. Snyder, recordemos, es el que se encargó de llevar a Batman durante esta época desatinada de DC de los nuevos 52. Que duró muy poco, por cierto, gracias a Dios. Exactamente. Sin embargo, él y Greg Capullo, que eran los que escribían y dibujaban Capullo Batman, fueron los únicos que se mantuvieron en los nuevos 52 con toda la historia. Va. Algo que hay que rescatar es que es muy buen escritor Scott Snyder, porque fue el único cómic que no se reinició, que no cambió de escritores ni de dibujantes, sino se mantuvo. Y ahora él hizo toda esta conversión de death metal, ¿se acuerdan? Sí. De esta saga de Batman death metal. Órale. Que es lo que nos llevó ahora a lo que tenemos ahora en DC en este año. Entonces, claro, vale la pena leerla, es un cómic, repito, independiente, tal vez con un autor y un dibujante más conocidos, pero a final de cuentas es una idea nueva, ¿no? Entonces, valdría la pena checar ese cómic de Nocterra. Nocterra, claro. Y por último, el cómic que tenemos de Boom, ¿sí?, es el famoso Berserker. Berserker, ajá. Berserker. Ah, es este que es el de Keanu Reeves, ¿no? Exactamente. Ajá, órale, ya está. Nuestro amado Keanu Reeves, nuestro señor John Wick. John Wick. Y que, de hecho, el personaje es muy parecido a John Wick. Ajá. Es un personaje así muy salvaje, muy casi casi invencible, etcétera. Sin embargo, aquí te dan una historia y un trasfondo muy interesante porque es un personaje que está desde la época de los cavernícolas. Ajá, sí, así es. Desde esa época existe el personaje y lo van trayendo y te van contando cómo es que está en el mundo actual y cómo el gobierno quiere utilizar esta cuestión de que él es inmortal para crear soldados, ya ven que eso no se le da al gobierno de Estados Unidos, y de crear soldados. Entonces, algo interesante es que el personaje ya está cansado, el personaje de Berserker, sí, porque todavía no se conoce hasta la fecha su nombre, uh-huh, apenas vamos en el tercer número, ajá, no se sabe quién es, pero él ya está cansado, él ya lo que quiere es precisamente que le quiten la inmortalidad, él no quiere que lo maten. Él lo que quiere es dejar de ser inmortal para ya llevar una vida normal y fallecer en el momento que tenga que hacerlo. Y entonces ahorita, uh-huh, es el plot del cómic, la trama es precisamente cómo lo quieren utilizar para quitarle esa inmortalidad, pero pasársela a alguien más. Sí, claro. Entonces está interesante y lo importante, lo interesante de todo esto es que lo escribe Keanu Reeves. Keanu Reeves, claro. Es un cómic que vale mucho la pena, es un cómic muy gráfico, muy al estilo de las películas de John Wick, donde ves ahí que le meten el lápiz en la oreja y todo ese rollo para matar gente. Entonces, muy a ese estilo. Ajá. Pero es un cómic, la verdad, muy, muy recomendable. Y quise cerrar con estos dos cómics porque son cómics que todavía está nuestros escuchas están a oportunidad de poderlos leer y conseguir. Fíjate que es más fácil leer. Están padres, ¿eh? O sea, la verdad, los dos están interesantes porque sí, sí suenan bastante padres. Muy bien, y qué horror. Pues yo, para terminar, yo sí les quiero dar unas recomendaciones también de cómics independientes, porque ustedes de Superman, Batman y de las series de los 40s no salen y tienen que leer otro tipo de cosas diferentes, ¿no? Fíjate que yo sé que me vas a recomendar el libro vaquero, el libro vaquero, el sensacional de luchas, y lágrimas y risas, ¿no? Ya para culminar, ¿no? No, fíjate que hay varios que estuve viendo, la verdad, esto de cómics independientes. Hay uno que se llama Demo, de Brian Wood y Benki Clona. Es un cómic que no lleva una historia, sino que cada capítulo narra diferentes situaciones y de diferentes conflictos. Por lo general, los personajes son jóvenes con problemas aparentemente inhumanos. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es que trata mucho sobre las identidades de las personas, las emociones y lo que significa ser un ser humano. O sea, es muy, ahora sí que disculpen la rebosnancia, ¿no? Pero es muy humano el cómic. O sea, te tratan situaciones a lo mejor no tan reales, pero el desarrollo de las emociones de los personajes realmente te hacen pensar en las distintas situaciones que tú puedes vivir. Se llama Demo. Se llama Demo este cómic. Y bueno, también se los quiero recomendar para que si lo quieren leer, lejos de los superhéroes, lejos de los superpoderes, más bien, llamarlo así, lejos de ese tipo de cosas, un cómic un poco más humano, por llamarlo así, ¿no? Y fíjate que hay un cómic que también estuve checando, es un cómic cómico, fíjate, es un cómic de comedia. Está bastante bueno, se llama Doctor McNinja, se llama el cómic, de Christopher Hastings. Este cómic es como una revoltura de un universo mágico o algo así. Resulta que el Doctor McNinja nació en una familia de ninjas. Luego fue a la universidad y obtuvo el título de medicina, es decir, es un doctor. Tiene un consultorio médico donde un gorila llamado Judy es su recepcionista. Y bueno, Aparte, no, y aparte, ¿sabes qué? Me causó mucha gracia que se enamora de una motocicleta. Y esta motocicleta es como un unicornio. Y él lucha contra unos leñadores gigantes que aterrorizan a la ciudad. Y cada uno de los Está números, bien fumado sí, o sea, eso. cada uno de los números es muy cómico. O sea, todas las situaciones que él pasa para detener a estos leñadores son de risa, o te provocan risa, ¿no? Entonces, fíjate, es otro diferente, otro situación diferente, que no es lo mismo de superhéroes y superpoderes y antihéroes que luchan contra el bien y toda esa onda, ¿no? También, por ejemplo, hay otro cómic. Ah, mira, por ejemplo, que me encontré por ahí. Se llama Dark Ark o la Arca Oscura, digo, ¿no? Todos conocemos la historia de Noé, ¿no? Que Noé construye un arca para salvar a dos de cada animal. Dios, en su misericordia, salva a Noé y a su familia, ¿no? Eso es lo que sabemos de esa historia. Bueno, en Dark Ark vemos a un personaje llamado Israel y una nave llena de todos los monstruos inimaginables. Y el dios del infierno, que hace que todo esto se haga realidad. Bueno, además, la historia pues plantea una situación bien, bien peculiar. ¿Puede un lugar impuro, lleno de vampiros, ogros y bestias, tienen que trabajar juntos para sobrevivir a lo que el dios del infierno les va a mandar, ¿no? Está como interesante porque es como que la historia completamente al revés. Y también es un cómic independiente de Cullen Bunn y Joan Doe. Este todavía lo pueden conseguir. Tiene muy poquito que salió. Tiene como unos 2 años, yo creo que salió. Y todavía lo pueden conseguir de Arca Oscura. Y también es algo como diferente, que no es pues ahora sí que lo mismo de siempre, ¿no? Los cuates con superpoderes y eso, ¿no? Y hay otros que me han llamado mucho la atención. Este que les voy a decir es un cómic bastante crudo, bastante fuerte. Se llama Éramos el enemigo, de George Takei. Este cómic es basado en hechos reales y nos lleva a los campos de concentración creados por estadounidenses para los japoneses. Bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta de una manera muy cruda y muy atroz, muy directa, las vivencias de los descendientes japoneses en esos terribles lugares. Y de hecho, este cómic tiene un premio, el premio Eisner, a la mejor obra basada en hechos reales del 2020. Está bastante fuerte, es un cómic bastante, bastante fuerte, que es la visión de esos niños japoneses en esos campos de concentración. Está bastante fuerte esto, ¿eh? Y ya para terminar también con estas dos, les voy a dar otras dos menciones. Una es de un cómic que se llama Un cesto lleno de cabezas. Esta más es como una novela gráfica, más que un cómic independiente. Es de Joe Hill. ¿Saben quién es Joe Hill? Suena, me suena. ¿Te suena? ¿Quién es Joe Hill, Rodo? Sí, es el escritor este del traje del muerto o algo así, ¿no? Ajá. Pues resulta que es el hijo de Stephen King. Ha tenido éxito en el mundo de los cómics, ¿no? Con varias, como tú bien mencionas, varias títulos independientes que tiene. Y en este caso es esta novela gráfica llamada Un cesto lleno de cabezas. Es un trabajo tremendamente oscuro, y bastante terrorífico. O sea, yo la verdad, ahí sí, en cómic, yo creo que Joe Hill se perfila para ser uno de los maestros del terror cómic, fíjate. Porque sí tiene historias bastante, ahora sí que macabronas, diríamos aquí en Las México, ¿no? macabronas. Macabronas. Y ya por último, les voy a recomendar ese que se llama Estudio Esmeralda. No sé si alguien sabe qué es Estudio Esmeralda. ¿Quién es Neil Gaiman, Rodó? Pues bueno, ya habíamos hablado, es nuestro creador de Ángela, de Sandman. Ha Exactamente. escrito novelas como American Gods, Stardust, Coraline. Coraline, Entonces es exacto. todo un ícono en nuestra literatura. Así es. Bueno, pues Neil Gaiman También escribe esta historia llamada Estudio Esmeralda. Y se me hace interesante porque fíjate que es como una revoltura entre las aventuras de Sherlock Holmes y los horrores de Lovecraft. Está bastante, pero bastante bien constituida y bastante bien fusionada, ¿eh? Está bastante buena, si pueden conseguirla también. Esta se llama Estudio Esmeralda de Neil Gaiman. Bueno, pues eso es todo lo que yo les traía, porque ustedes no salen del clásico Superman y de, ya estuvo, ¿no? No, no, no, para el siguiente programa obviamente hablaremos de otros cómics, ahora que hagamos esta segunda parte de cómics independientes que nos faltaron y no porque no hayan sido interesantes, claro que lo son. Por el Está tiempo. Hellboy, está Red Sonja, por ejemplo, ahora hace rato que Darnayda hablaba de Vampirella, también está Red Sonja. Red Conan, Sonja, ¿no? También. sí, así es. ¿Mande? Conan. Conan, Conan. ajá, y tal vez. ¿Cómo se llama? Bedlam. Bedlam. Bedlam. Bedlam, ¿no? Ajá, Bedlam. Ajá, Ajá. sí, también. No, es un Hay montón. varios cómics que nos faltaron, algunos nuevos igual que están saliendo muy interesantes, como Radiant Black, como lo que es Basilisk, precisamente de Cullen Bunn, que ahorita lo mencionabas hace ratito, este escritor también muy bueno. Sí. Hay varios cómics ahorita, Geiger de nuestro famoso Geoff Johns. Hay varios cómics que también vale la pena hablar, pero pues bueno, no podemos juntar todos en un solo programa. Sí, No nos porque alcanzaría el de hecho tiempo. ya nos colgamos un chorro y todavía no acabamos. Hay Hate Fairyland también, Ah, Hey que Fairyland, es este claro. de precisamente el que hace los dibujitos muy, muy infantiles, Ajá. las portadas siempre como muy de niñitos. Sí. Ahorita se me fue el nombre de este dibujante. Hay Hate Fairyland, donde es precisamente una burla o una sátira de todo lo que son los cuentos de hadas. Sí, así es. No, fíjate que no hay un montón y creo que en manga también hay un chorro, ¿no? No, Rodo, mucho manga Sí, independiente. claro que sí, claro que sí. Muy Hay bien. muchos cómics independientes, y vale la pena explorarlos, ¿no? También, obviamente, creo que ahí en algunos comentarios nos decían, por cierto, saludos a César Garduño, que ya lo saludaste hace ratito, Sí. también al profe Tabo, nos está escuchando ahí en YouTube, el profe MacGyver. Sí, Hay un cómo no. saludo a MacGyver que nos escucha en YouTube. Y también nos anda escuchando Isabela Magaña, mano. ¿Te acuerdas de la del Memo, mano? La del bebé, tú. Tú Entonces hay un saludo siempre, tú a ella. siempre. Oye, ¿no vas a saludar al profesor, al profe También al profe Cachorrín, no sé si ande por ahí escuchándonos, pero también un saludo al profe Cachorrín. Y te digo un saludo a los que sirven y que nos están escuchando ahorita, que te digo que es al profe Tavo, al MacGyver y a Isabel Magaña, que también nos anda ahí escuchando. Un saludo Un para saludo para todos ellos. ellos, claro que sí. Fíjate que aquí nuestro amigo César Garduño dice, también Elvira, Sí, Mistress de of hecho, the Dark, tiene una serie de cómics. esa la había dejado para el siguiente programa, que Ok. recordemos que Elvira era esta mujerón que veíamos en los 80s, ¿se acuerdan? Que Sí, tenía claro. su programa muy al Tales from the Crypt, donde presentaba ella películas de terror o Sí, claro, cortos de claro. terror. Y ahora han sacado la editorial de Dynamite, Ajá. ha sacado precisamente cómics de Elvira. De hecho, ahora en agosto está por iniciar el de Elvira. Conoce a Vincent Price. ¿Se acuerdan también de este personaje icónico en toda esta cuestión de horror que hasta en un capítulo de Los Simpson también sale y todo ese Sí, rollo, ¿no? cómo no. Sí, Entonces también claro. hablaremos De de ellos. Elvira en el otro programa, claro que sí. Claro que sí, fíjate Hay dos también. razones muy importantes para hablar de Elvira, yo lo sé, pero. No, y aquí van a encontrar más razones, te lo puedo asegurar. Oye, fíjate que justamente Pepe Tabo, saludos Masters del GEC, nos dice, y que se llame Rodo Taiken. Ah, el cómic, es el ¿Sí? profe MacGyver, que precisamente ya ves el cómic que decías que hay que Ah, hacer. yes. Ah, que es Rodo Taiken. Ah, puede ser, fíjate. Buena la idea, fíjate, ¿no? Y César Rodríguez nos pregunta. ¿Calimán sería uno de ellos? Sí, de hecho estoy preparando, eso bueno, no les había yo dicho, pero ya lo van a saber, estoy preparando un pequeño programa acerca de estos cómics y superhéroes mexicanos, netamente mexicanos, porque nos habían estado preguntando y nos han estado pidiendo estos amigos de cómic independiente, nos están Mandando la información. Así, exactamente. Nos están pidiendo que hagamos un programa especial de cómic mexicano, de superhéroes. También hay muchos, no sé, Karmatrón, Chanok. Chanok, Karmatrón, Calimán, El Santro, El Águila Solitaria. Rodo, ¿te acuerdas del Águila Águila Solitaria? Solitaria, sí. Raro Tonga. Rarotonga, exactamente. Ultrapato, ¿te acuerdas de Ultraduck? Ajá, Sí, sí, pues. de Monterrey era Ultrapato. Ultrapato era de Monterrey, exactamente. Entonces estamos preparando todo ese programa, ya vamos a agendarlo y a ponerlo en el calendario para que no se nos olvide. Muy bien, pues hablando de calendarios, quiero recordarles rápidamente para que nos despidamos, porque la verdad ya estamos son más colgados que María Félix en su tiempo. Entonces, Que los pellejos que sí, en su tiempo. Entonces, le recuerdo que para el siguiente viernes, que es 16, tenemos Escalofrío con el tema de reencarnación. Va a estar muy, muy interesante, porque no nada más es la reencarnación de decir que Rodolfo es la reencarnación de Buda, sino que realmente hay situaciones bastante extrañas y bastante ilustradas, diría yo, con toda esta situación de la reencarnación, ¿no, Humbert? Así es, aunque sí es el iluminado aquí, el rodo, ¿eh? Es el iluminado, Era lo sí. que te iba a decir, por cuestión de cuestión mental, probablemente, por cuestión física, yo creo que Darius quedaría más en la reencarnación Sí, como el iluminado de colores, ¿no? El iluminado de colores. Oye, y para dentro de 15 días que toca nuevamente Arkham, tenemos un programa especial de Batman, otro más de Batman, pero en esta ocasión vamos a hablar de las películas animadas del personaje, debido a que, bueno, el 23 fue designado como el día de Batman, el 23 de julio, ya después se cambió para septiembre, pero el día designado por DC desde un principio fue el 23 de julio como día de Batman. Y bueno, pues el 30 de julio, viernes también, nos toca nuevamente Escalofrío con Reencarnación 2, porque nos vamos a colgar un poquito con ese tema. Sí, está muy extenso. Está muy extenso ese tema. Muy bien. Esto es para julio. Y les recuerdo que los martes, cada martes estamos leyendo los cuentos de Arkham. Estamos leyendo los relatos de Escalofrío y las leyendas escalofriantes, intercalados un martes y un martes. Es lo que estamos haciendo en los martes a las 10, poquito pasado de las 10 de la noche. Lo estamos mandando como a las 15, 18 más o menos, para que todos ustedes puedan escucharlos, estén bien al pendiente. Y pues, como siempre, tenemos nuestro contador en la pantalla para indicarles cuándo van a empezar o cuándo vamos a empezar a leer los cuentos, las leyendas y los relatos. Y eso es todo. Muchas gracias, mi querido Rodo, por estar con nosotros y ilustrarnos acerca de este tema tan extenso. No, pues gracias a ustedes, gracias a nuestras escuchas, saludos a todos los demás que nos están escuchando y pues quedamos ahí pendientes un segundo programa de cómics independientes Claro que sí, precisamente con todo porque gusto. Soy un buen. todavía hay mucha tela de dónde cortar. Sí, no, de hecho, muchísima tela de dónde cortar, porque ahorita, si gustan ahorita fuera del programa, fuera del aire, pues ya lo agendamos de una vez. Muchísimas gracias, mi querido Dark Knight. Te agradezco mucho tu presencia y toda esa situación que tienes para comentar. Vamos, la verdad es que es un placer estar con ustedes y más con este experto en cómics que es el Rodo. El Rodotaken. Don Rodo, por Don favor. Rodo. Don Rodo. Oye, fíjate que ya para finalizar quiero hacerte una pregunta, mi tío Rodo. Ah, no, bueno, les iba yo a hacer una pregunta a todos. Es algo que no he preguntado en vivo, nunca lo he hecho en vivo. Pero, Dark Knight, ¿cuál es tu cómic favorito? Fíjate. Mi cómic favorito. Sí. ¿Cuál había dicho? Vampirella, ¿no? Que porque lo leía dos veces. Vampirella, sí. Es que, fíjate que te puedo decir que hay varios. Mi personaje favorito es Batman, Claro. definitivamente. Pero en cómics, como leía muchos cómics, sinceramente, decirte un favorito hasta los cómics de Fernand, Periquita, Lorenzo y Pepita, o sea, no. Sal, pimienta, todo. Decirte un favorito está muy cañón. Muy cañón. O sea, sí Muy leías. cañón. Porque sí, o sea, hay muchos. Y hay muchos que si los vuelvo a ver, me vuelvo a sentar a leerlos y me divierto, ¿no? Entonces, sería mentirte que decirte, ah, este en específico. Perfecto. Tú, Rodo, ya sé. El hombre araña. ¿Cuál? No, no, no. Me gusta el Hombre Araña, es padre toda el universo de lo que es Spider-Man. Ustedes lo saben, mi personaje favorito es Superman. Sin embargo, yo creo que mi cómic favorito, ahí sí tendría que aceptar que es su santidad. Sociedad Batman. Batman, creo que es uno de los cómics que mejor logrado tiene este equilibrio entre lo que es una persona o un humano, pero que a la vez que hace cosas fuera de lo común o de que serían imposibles, y sobre todo que para mí tiene la mejor galería de villanos, como lo habíamos dicho en algún programa, tiene la Sí. mejor galería de villanos del cómic, y tiene el villano a vencer de los cómics, que es el Guasón. Entonces, para mí sería Batman. Sería Batman. Desafortunadamente, como también pasa, ¿no? No todas las historias de Batman son buenas, No, eso sí, sí lo debo claro, estoy de admitir. acuerdo, sí, cómo no. Sin embargo, hay historias muy, muy buenas de Batman y yo creo que ese sería mi cómic favorito en el Favorito. sentido principal. Si nos vamos a independientes, definitivamente es Spawn. Spawn, ok. ¿Tuyo, Humbert? ¿Tu cómic favorito? No, pues está entre... No, no es cierto. Ahí va. Fíjate que hace mucho compraba yo los del Capitán América, me Capitán latían América, mucho. te gustaban mucho, sí, sí Pero, sin recuerdo. embargo, pues yo creo que me quedo con Condon Con Condoman, claro. El Man. Videorrisa era El bastante video de bueno, Ruiz era realmente. bastante bueno, sí, Era bastante. exactamente. El Videorrisa era bastante bueno Sí. aquí en México. Muy bien, chamacos. Pues nos vemos en el siguiente programa dentro de 8 días y dentro de 15. Muchísimas ¿Y gracias por tú? ¿No acompañarnos. dijiste cuál? Sí, exacto, Fíjate era lo que que. iba a decir. Mira, ya se va, Ajá, tenemos ya que ves, se dar está abriendo de capa. los No, es que fíjate que a mí también me gusta mucho Batman, pero yo creo que también debo de aceptar que Flash también me gusta, fíjate. ¿Sí? Tiene historias muy apegadas a la ciencia, sobre todo a la ciencia ficción. Flash es uno de los personajes que más teorías científicas maneja por su mismo poder que tiene. Entonces me gusta mucho, pero también concuerdo con el joven Rodo, que yo creo que sería Batman mi cómic favorito, aunque hay muchos que son muy, muy buenos. Sí, así Hemos es. leído muchos que son extremadamente buenos. Muy bien, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradezco mucho y pues bueno, nada más me resta decirles a todos y a todas desearles que tengan muy buenas lunas.